cambio de dinero que se fue, pero era dicho. Presentaciones por escrito, hasta que el efecto se produce ahora cuando lo ves, que vos casualidad, pero que tendría que manejar la escritura de las denuncias, no lo hicieron hasta que no apareció la imagen. Es terrible. Hay algo extremadamente polémico en eso, ¿no? Interesante. Ese tratamiento que no sé qué es. Porque algunos dicen, solo están cortando plata. Si fuera eso, todo estaría. Y efectivamente, poco de ver, solo que están cortando plata. Pero resulta que hay todo un escrito y una cuestión en el mundo. Así que, ¿sí? Esta discusión es al orden del día. Al orden del día. Bueno, se entiende el planteo general, digamos, de la oposición y la tensión que ahí se produce, ¿no? Y el peso que tiene entre una ética de la sustracción y una política de la visibilidad, que es lo que se discute en torno al problema de la representación. Por eso la comunidad está paradojalmente desgarrada entre la palabra del testigo y fundamentalmente la reconstrucción del archivo visual de lo sucedido. Es decir, entre la ética de la palabra que de alguna manera tiene la autoridad absoluta, en tanto que es la palabra de la experiencia, es decir, la del mártir, o la experiencia de la reconstrucción de los puntos de vista posibles de la ausencia de lo que sucedió. Y ese es evidentemente el lugar en el que la representación ha sido llevada por la razón occidental a su límite. Quiere decir que la marca Shoah, la marca fábrica de la muerte en serie, implica para la memoria haber sustraído una zona a la que se le asignaba verdad en el carácter de la ilustración, ¿no? Esclarecer ilustradamente era echar luz visual sobre lo que la razón producía. La gran discusión es esta. Es decir, la representación es llamada y se sustrae, es llamada y se sustrae. Y donde mejor puede verse esto es en la producción de los lenguajes del arte contemporáneo. Porque efectivamente el arte contemporáneo produce exactamente esto. Produce sistemáticamente la pregunta en cada obra sobre qué es el arte. Pero al mismo tiempo, mientras produce la pregunta sobre qué es el arte, trabaja sobre la ausencia o la mostración de un fenómeno. En todos los lenguajes estamos viendo aparecer esto. La ausencia de un fenómeno cobra toda la dimensión del silencio. Y entonces los lenguajes de las artes son atravesados por esta tradición. O la excesiva o extrema mostración del fenómeno. Y es tratar de reconstruir, tratar de rodear, tratar de usar el archivo para poder mostrar. Lo que les mostré de la producción del grupo Los Ingrávidos sobre la obra Sonderkommando esta mañana está en el corazón de este problema. Es decir, han muerto nuestros compañeros. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, antes que nada, producir contrainformación. Y esa contrainformación debe de algún modo rodear el fenómeno. Pero para rodearlo y hacerlo visible, ¿es necesario solo mostrar que no tenemos ningún dato? Bueno, lo que podemos decir entonces es con qué lo analogamos y qué tradición se inscribe ahí. ¿Y qué estamos pensando sobre eso? Entonces la obra se construye como el propio archivo de la inexistencia de la imagen sobre el hecho. Es algo muy distinto haber registrado en el lugar la palabra de un testigo sobreviviente. Bueno, esos testigos no están, por lo tanto lo que quedan son restos. Y con esos restos se hace una aproximación muy curiosa. Mientras tanto uno se pregunta, ¿qué es este material visual? ¿Es una instalación? ¿Es un video? ¿Es un film? Porque todo el tiempo los materiales son restos. No se sabe muy bien a qué lenguaje pertenecen. Pero no importaría, porque pertenecen a una serie de operaciones que utilizan esos soportes para poder decir, para poder aproximarse. Entonces es interesante que estos chicos utilicen el lenguaje del cine y del video, que recuperen los restos de la fotografía de aquel Sonderkommando, Alex, de 1941-42, esas cuatro que se expusieron en memoria de los campos, para decir lo que pasó en México tiene que ver con esta memoria. Los procedimientos fueron los mismos. Ahora, de verdad la afirmación no es la misma, pero la sensación vuelve a reunirse. Es decir, el fenómeno histórico que muestran es la ausencia, pero el fenómeno histórico que convocan es la memoria de la reproducción de la muerte en serie y la desaparición de las personas. Reconstruye un poco eso que me preguntás, vos me preguntabas por el libro de Bachmann. El libro de Bachmann es ese. Lo interesante de alguna manera es que se han producido entre los libros de Lieberman y los de Bachmann el debate contemporáneo sobre esa cuestión: mostrar o no mostrar. Y esa cuestión está en el centro de una de nuestras paradojas centrales, es que obviamente lo que entra en juego es el carácter político, teatral y jurídico del acto de demostración, que es el que sostiene la representación occidental. Por lo tanto, evidentemente, si la palabra del testigo es el último recurso jurídico y solo la puesta en escena por esa palabra puede validar el carácter trágico de una experiencia sin imagen, solo allí se sostiene el carácter ético sobre el que tiene que circular la política occidental. Esa es una de las caras. La otra cara es la que dice: la política es la inflación del arte de lo posible, debe rodear, debe hacer emerger, debe aproximar, debe provocar, debe sacar a la presencia. Y por lo tanto, entonces no alcanza solamente operar con lo que no tenemos, sino operar con lo que hay para hacer sentir y para hacer pensar. Bien, eso es, en última instancia, hasta lo temprano, lo que el arte contemporáneo dice que hace. Se pregunta qué es el arte mientras propone por el fenómeno hacer sentir o pensar sobre algo. ¿Sí? Pero eso también es lo que hace la filosofía o la ciencia. Claro, acá acabo de acelerar un poco más y radicalizo el fenómeno. La filosofía contemporánea no para de preguntarse cada vez qué es la filosofía mientras hace filosofía. Y al mismo tiempo, bajo esa pregunta, fuerza algo central para nosotros. Hace sentir y pensar sobre un fenómeno a través de la materia del concepto. Y la ciencia contemporánea aborda de un modo muy curioso también es el hacer sentir por medio de funciones, muchas veces mucho más imprecisas que las que creemos que podrían determinar un campo de saber objetivo. No deberíamos sino mantener en pie ese debate. Es un debate interesante que hace a los modos políticos. Si lo traigo rápidamente en Argentina, la pregunta central es: ¿había que hacer un monumento a la ESMA? ¿Hay que hacer un parque de la memoria? ¿Ven? Porque evidentemente, en la medida en que eso se vuelve institución, en la medida en que esos espacios se vuelven intervención, en la medida en que esos lugares se vuelven lugares de circulación viviente y de producción de imágenes, efectivamente ahí hay una discusión muy fuerte sobre cuál es la función, tarde o temprano, de lo que los alemanes en los lugares de los campos llamaron monumentos del horror. Estos monumentos del horror, ¿deben ser monumentos de algo o deben ser supresión del monumento? ¿Hasta qué límite el monumento debe aparecer o desaparecer? Es decir, ¿en qué medida la exterminación merece un monumento que recupere la tradición escultórica o tectónica para exhibir aquello? ¿O en qué medida esos monumentos no son el vaciamiento del monumento en el carácter de su exhibición? Este debate atraviesa buena parte de la tradición contemporánea europea, pero sobre todo lo que los alemanes han pensado sobre sí mismos cada vez que han tratado de dar cuenta de esta situación de la representación de la Shoah. Salvando las distancias, los americanos en las Torres Gemelas hicieron algo nuevo. Bueno, habría que preguntarse entonces por eso. Salvando las distancias, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, pero digo, sin duda. Sí, sí que es muy pensable eso, ¿no? Pero efectivamente ahí hay algo que me parece que está dando vuelta todo el tiempo a partir de 1945 en adelante, en la segunda parte del siglo XX, y es problematizar la violencia y problematizar el carácter del monumento del testimonio. Esa problematización es la que abre la crisis de la representación. Esa problematización es la que pone en tensión a los modos de obrar de la comunidad respecto de la memoria. En el fondo, lo que planteaba esta mañana, en la larga historia de la hipotiposis a la representatio, a la representación moderna, a la representación desgarrada, lo que estaba haciendo con esta historia de Occidente o esta genealogía de Occidente, es decir, que la representación siempre estuvo abierta. Pero una cosa es estar abierta y otra cosa es estar desgarrada, entre dos posiciones extremas que suponen para Occidente dos tradiciones teológicas distintas. Una, la judaica, que dice no mostrarás, y otra, la católica, que dice revelarás. Los árabes tampoco tienen mal. Pero no tienen un peso radical en nuestra condición judeocristiana. Es decir, nuestra tradición occidental tiene un peso muy radical en este debate. Sí, en esta discusión, ¿no? Es decir, de hecho, porque nuestras tradiciones del pensamiento filosófico, nuestras tradiciones del pensamiento psicoanalítico, nuestras tradiciones del pensamiento histórico son judaicas o cristianas. Es decir, que ahí se juega el desgarramiento sobre el cual se piensa este problema. Es cierto. Si hay algo que uno puede leer en la tradición árabe, y especialmente en Alcorán, es fundamentalmente eso, que es supresión de la imagen. Por eso, si hay algo de la iconografía árabe extraordinaria, es que es la repetición de una trama abstracta que pone en conexión a Dios con las cosas. Pero esa trama abstracta carece de ícono. Mientras que la tradición judaica evoca el ícono para destruirlo, la tradición cristiana hace del ícono el simbolón. Y en ese sentido, ese ícono es sobre el cual debatimos. Y es tan central a la pedagogía contemporánea porque uno se pregunta si puede o no hacer algo sin ícono. ¿Alcanza la palabra del testigo o se necesita de la iconicidad para poder tocar lo sensible y abrir un problema? Y me parece que hay algo que tiene que ver con el peso enorme de una tradición teológica católica que todavía obra en nosotros. Es decir, enseñar por la imagen, pedagogizar por la imagen. América es eso, ¿sí? América es una violación por la imagen. Eso es lo que la catolicidad produce. El mejor modo de pensar esto es cruzar a Paraguay y ver las ruinas jesuíticas, ¿no? ¿Qué es una ruina jesuítica? Una máquina de guerra cinematográfica. Si uno piensa que es una capilla jesuítica, es un modo extraordinario, antropológico, de seducir a un lugareño a través de un proceso de colores, inciensos y sonidos para capa por capa producir una conversión. Eso hay que estar muy atentos, sobre todo porque los jesuitas eran ingenieros muy extraordinarios, capaces de una ingeniería muy prodigiosa óptica, y porque todo lo que hicieron de esos largos pasillos internos de las iglesias fue capaz de asombro para convertir por la imagen. Entonces, uno debería mirar eso como la verdadera maquinaria, es decir, ¿qué es una iglesia católica sino un cine en potencia? Que tiene una revelación fenomenal, es decir, una producción lumínica, cromática y sonora dedicada a una transformación antropológica de un sistema de creencias a otro. ¿Lo ven eso? ¿Sí? Bueno, esto está muy teorizado. No solamente está teorizado en la historiografía antropológica sobre el modo preciso de cómo se iba convirtiendo en creyente. No solo la imagen, la puesta en escena. Bueno, es que la iglesia es una puesta. pertenecer, pero que aspira a la iconicidad. Sí, sí, no, y en las ruinas más todavía. Muy intenso. Por eso es interesante ver. Se toma la música, se toma la imaginería, que además lo hacían los propios indios. Ahora, estos indios fueron convencidos de algo. Particularmente. Convencidos, convencidos. Y evidentemente ese convencimiento se convirtió en una conversión. Y esa conversión tuvo que hacerse por algo, que no es solo palabra. ¿Sí? Si se les proyectó algo, se les proyectó un mundo. Esa es la genialidad jesuítica, si la sabe. Sí, pero fíjate que cuando los jesuitas se van, ese mundo se derrumba. No hay duda. Ese mundo necesita de un proyectorista, necesita una serie de relatos, necesita... Tanta conversión no hubo, digamos, no hubo apropiación ahí. Bueno, la hubo en alguna medida, en tanto que mientras funcionaron, podía decirse esta fórmula, ¿no? Que es una fórmula propia del cine. Ver y creer. ¿No? Es una fórmula propia del cine. Y eso es lo que de alguna manera uno puede leer tranquilamente en los textos jesuíticos. Es decir, la invitación a ver y creer. ¿Sí? Ahora, es cierto, luego en qué grado de apropiación y qué grado de conversión lograron hasta el final, no lo sabría. Porque nosotros sabemos que nuestras tradiciones latinoamericanas son especialmente sincréticas. ¿Qué quiero decir con esto? Y que siempre el costado que estaba ligado a una cultura tradicional de la tierra y en un sentido más profundamente pagana se conservó activísimo. Activísimo y productor. Y en ese sentido tan productor que efectivamente nunca terminó de arraigar profundamente la cristiandad más que como parte de un ritual mixto. Y buena parte de nuestros rituales latinoamericanos tienen esta doble faz, ¿no? Más está decir que solo hace falta ver los carnavales para ver esa mezcla tan curiosa entre unas figuras eminentemente católicas y unas figuras eminentemente provenientes de diabladas muy antiguas, muy arcaicas y ligadas a las tradiciones, ¿no? Bueno, vuelvo al lugar del que partí. Digo, esto está muy cerca, ¿no? Yo me acuerdo que debo haber ido con alguien de la tradición de la antropología aquí hace las primeras veces que vine aquí a Rosas, fui a revisar las ruinas con un antropólogo que sabía mucho sobre cada una de las ruinas y los procesos de construcción, que pertenecían a la universidad y que me acompañaron y que fuimos a ver esto. Y verdaderamente me convencieron de algo extraordinario que había leído simplemente leyendo la tradición. Pero de alguna manera me decían, ¿te imaginas esto funcionando? Mira, de acá a acá, esto estaba pintado de amarillo y había una cortina amarilla. Sonaba esta música y había estos inciensos. De acá a acá, esto era rojo, ¿sí? Eso acompañaba los ropajes, acompañaba los cánticos. De acá a acá era violeta y acá estaba la iconografía. Y estos iban abriendo los telones e iban pasando por estadios. Y esos estadios eran ingresar al momento del comulgado, ¿sí? Efectivamente, ese proceso extraordinariamente rico, cromático, sonoro, litúrgico, ligado a determinada palabra, me fue narrado de un modo extraordinariamente convincente. Es decir, estábamos frente a una máquina cinemática, a una máquina de proyección, ¿no? Que hacía de su recorrido un modo de imagen y sonido para transformar una imagen del mundo posible. Uno puede ver en la tradición jesuítica que esto tiene una larga tradición, ¿no? Una larga tradición que va a afectar a todo el barroco latinoamericano. ¿Sí? Y efectivamente, si uno hiciera un estudio sobre el primer cine, sobre los primeros cines de la historia, no son invenciones del siglo XIX y de sus invenciones técnicas. Los primeros cines de la historia fueron jesuitas y fueron desarrollados en Roma. y evidentemente funcionaron como museos de proyección iconográfica contemporáneamente a Leibniz. Entonces uno podría preguntarse, no sin sorpresa, si el cine no estaba creado desde mucho antes y no fue parte de una estructura de dominio. No sé si se puede entender lo que digo. No es que existía el cine como proyección de relatos, pero sí existían las máquinas de proyección. Athanasius Kircher es el gran inventor jesuita de las máquinas de proyección sobre las que escribió Juana Inés de la Cruz. En la biblioteca de Juana Inés de la Cruz estaban los libros de Athanasius Kircher sobre las máquinas de proyección que se exponían en Roma. Y uno podría decir, bueno, ¿quién es Athanasius Kircher? Bueno, es el gran creador místico barroco ligado a la cristiandad que inventó técnicamente modos de conversión por la imagen. Pero él fue el formador de una larga tradición jesuítica. Una tradición que venía investigando con esto, es decir, quieren llamarlo modos de seducción, modos de encantamiento. Bueno, yo lo llamaría modos técnicos de proyección, una técnica muy precisa para el convencimiento que tiene una larga tradición europea de puesta en juego. Es decir, América fue violada por la fuerza y convencida por la imagen. Esto es lo que quería decir. Con lo cual, ahí hay una verdadera condición que Ana pedía pensar esta mañana. Cuando nosotros pensamos la tradición entre Europa y América, podemos pensar la propia tradición americana. Solo que resulta muy difícil desarmar el entrelugar de esta tradición, porque resulta muy difícil pensar la palabra guaraní, la palabra luminosa guaraní de sus cánticos, sin poder ligarla, evidentemente, a los modos de dominación jesuítica. Ambas palabras están juntas. De hecho, este gran antropólogo francés llamado Pierre Pérez, que reconstruyó a mediados de la década del 60, entre 1963 y 1966, viviendo en las comunidades guaraníes, la tradición guaraní de la palabra luminosa. Pierre Lestrés antropológicamente es el enemigo de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es quien de alguna manera funda la Universidad de Brasil, São Paulo, ¿no? La universidad en la que yo me formé. Y finalmente, Lévi-Strauss aprovechó de venir de Francia a São Paulo para hacer algo inquietante, ¿no? Mientras fundaba una universidad como proyecto de Estado, mientras tanto investigaba las culturas indígenas. Ese fue el negocio central de Tristes Trópicos. Libro extraordinario que da cuenta de una antropología del lugar, ¿sí? Pero que fue trabajado, elaborado durante el proceso de la fundación de una cultura universitaria. Por eso Brasil tiene una cultura universitaria de carácter imperial portugués-francés, ¿no? Cuando yo defendí mi tesis de doctorado en São Paulo, era una cosa muy curiosa todo, porque era un ámbito casi eclesiástico para la defensa. Las sillas, los lugares, el estrado, ¿no? Parecía un juicio del siglo XVII. Era divertido igual, ¿no? Y nadie se creía ya todo eso. Pero alguna vez tuvo efecto esto. Entonces Pierre Lestrés, un antropólogo inquietante, extraordinario, aprendió guaraní y se mezcló en la comunidad guaraní durante muchos años para reconstruir eso que no quería salir a la luz. Fue publicado Los Cánticos Guaraníes en Francia antes que en Argentina. Es decir, es la tarea de un antropólogo esto. Si quieren pueden leer el libro de Pierre Lestrés, se llama La Palabra Luminosa, y lo que tiene son todos los cantos genésicos guaraníes. Es decir, el génesis guaraní. Ese génesis guaraní fue muy difícil de reconstruir. Muy difícil. Porque ese génesis, evidentemente, los guaraníes se sustraían a la palabra, habían entrado en el silencio. Ya a mediados de la década del 60. Y Pierre Lestrés hace una antropología, aprendiendo primero su lengua, viviendo con ellos, cultivando los rituales para poder reconstruir el génesis de la palabra guaraní, es decir, una palabra sin imagen. Es decir, ¿ven lo que significa América también? La contraposición de una guerra bestial entre una palabra sin imagen y una sociedad sin stock. Eso es lo que Así se llama el libro de Pierre Plastrés. Plastrés dice que las sociedades guaraníes son sociedades que de alguna manera no capitalizan, no estoquean lo que producen. Y entonces, dice, efectivamente, son sociedades sin Estado. Y por lo tanto, esas sociedades sin Estado son profundamente anárquicas para la tradición imperial de conquista hispánica, que son sociedades con Estado y con proyecciones de la imagen. Maravilloso, ¿no? Por eso Lévi-Strauss dice que de alguna manera lo que Occidente trabaja son las paradojas del encuentro entre lo crudo y lo cocido, entre la imagen y la palabra. Y lo que Pierre Plastrés dice es, sí, pero radicalmente lo que Europa produjo sobre América fue la imposición de un aparato de visualidad, un aparato óptico, mientras que lo que las comunidades tradicionales tenían, una sociedad sin Estado, sin stock y sin imagen, donde de alguna manera lo que teníamos era una palabra que se llevaba a los lugares. Yo les recomiendo leer lo que se da en llamar el Génesis guaraní, porque es muy bello la palabra guaraní en guaraní, es de una sonoridad, de un canto inquietante, sobre la génesis del universo y del mundo, en el cual no es posible evocar una imagen. Todas las figuras son se sustraen de la condición de fabricar imagen. Están más ligadas a la voz, a la foné, al acto de decir. Bueno, este problema antropológico entonces no es un problema eminentemente europeo. Y uno podría decir, como preguntaba Ana hoy, si de alguna manera no valdría la pena pensar cuál es nuestra larga historia de dominación, ¿sí?, de masacres y de acumulaciones latinoamericanas respecto a la imposición de la imagen sobre la palabra. Creo que ese es un camino extraordinario, que viene muy lejos, aquí. Estamos en el centro de un mundo ya desaparecido en gran medida, pero que de alguna manera se produjo esa batalla. Es decir, en estas fronteras del Paraguay y del Brasil está la batalla entre la imagen y la palabra. La palabra que de alguna manera evocaba un mundo y abría mundos posibles, y la imagen que vino a vencerla en su propio territorio, como proyección de otro mundo. De hecho, la palabra guaraní nunca escapa de nombrar a la naturaleza, técnicamente, mientras que efectivamente la imagen de la cristiandad, de las misiones, tiene un objetivo trascendente radical, es decir, es la Civitas Dei, es decir, vienen a instalar la ciudad de Dios. Y esa ciudad de Dios solo puede ser una ciudad de otro mundo, que no responde al mundo de la naturaleza. Por eso las funciones sintéticas a las que aludís son todas las que se producen para pervertir esa ciudad de Dios. Lo que los indígenas hacían de manera genial, lo que los guaraníes hacían de manera genial, porque tienen una larga tradición anárquica respecto a la cristiandad, es deformar la figura, deformar la proporción. Un giro de naturaleza, la figuratividad. Ahí hay algo bien interesante para pensar, ¿no? En buena cantidad de la iconografía que encontramos en el Paraguay y en el Brasil, ¿sí?, lo que encontramos fundamentalmente en esa tradición entre los siglos XVI y mediados del XVII es deformidad, anomalía. No porque eran incapaces de seguir un canon, sino porque lo pervertían desde adentro. Un acto de resistencia frente a un mundo de la imagen en el cual no creían. ¿Sí? Hay muchos ejemplos maravillosos. No estaba pensando en eso, pero la pregunta de Ana hoy me llevó a evocar esta cuestión. Sí, Ticio Escobar, tú lo has dicho sobre el Ticio Escobar. Acabo de confirmarme que viene a dar una conferencia en una jornada de pensamiento descolonial que estoy organizando para mayo, y va a conversar con Walter Mignolo sobre las condiciones de una política de la descolonialidad. en el mundo del arte contemporáneo de producción latinoamericana. Bueno. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser 4, 5 y 6 de mayo. Ahora, prontito. Invité a Walter Mignolo, a Patricio Escobar, a Rita Segato, todos autores que ustedes han leído mucho, para pensar eso, para pensar cómo puede imaginarse una estética y una política descolonial. Pero efectivamente se me parece otro territorio de debate, ¿sí? Un territorio en el que podríamos traerlo para problematizar aquí, y sin embargo yo preferí plantear figuras del pensamiento que se mueven en entre lugares que son comunes a Occidente. Pero si tienen ganas de venir a esa fecha, supongo que va a estar bueno. Yo les cuento, les mando el programita. Bueno, ¿qué quiero mostrarles hoy? Quiero trabajar sobre... ¿Hay alguna pregunta sobre eso que trabajamos esta mañana entonces? Porque finalmente dicen... No, yo no tengo preguntas. Lo único que tengo es como que... a mí me asombra cómo todos los genocidios, que hubo muchísimos en la historia de la humanidad, solamente se remiten al genocidio nazi. Sí. Y eso es como que me perturba. Te perturba. Me perturba mucho. Es que está muy bien lo que decís, pero efectivamente el estado de excepción del nacionalsocialismo, en tanto legalidad jurídica y operación dramático-teatral, ocupa un lugar en la historia de Occidente respecto de la razón occidental. No es que se desconozcan nosotros, es que este ocupó un lugar ejemplar en la singularidad. No es uno más entre otros, es particularmente donde la razón occidental llegó a su límite, ¿no? Cuando Paul Celan, en ese libro tan bello que se llama Cristal, dice que los ojos como frutos ya no pueden ver ni llorar, y que la lengua ya no puede hablar, dice algo en el que el poeta llega al límite de la posibilidad, ¿no? Es decir, la lengua alemana, que sirvió para construir la tradición filosófica de Occidente, y el gran poder de la tradición ilustrada, sirvió fundamentalmente para liquidar eso que describí esta mañana como un paisaje inhumano del hombre. En ese punto, efectivamente, lo que está en juego allí, en la operación de la solución final, y sobre todo, y radicalmente en los juicios de Nuremberg, es poder entender cómo Occidente fue capaz de fabricar esto. Porque no hay razón alguna para entender ese tipo de fabricación. Los campos de exterminio son anteriores a lo que el nacionalsocialismo realiza, y el estado de excepción es anterior, es de invención inglés, ¿sí? Es imperial, está muy ligado a la antropología de conquista, es decir, que uno podría decir campo de exterminio o antes, pero la naturaleza particular de este exterminio, que utilizó una movilización del mundo por vías de la técnica, es decir, la empresa de transportes de Reich, que de alguna manera produjo fábricas de tratamiento de los humanos como cosas, que fabricó con los restos de los humanos productos, ¿sí? Que de alguna manera llevó la lengua alemana al mayor grado de deterioro que esa lengua filosófica y poética conoció. Es muy interesante escuchar o leer el lenguaje burocrático de Reich, el modo en el que el lenguaje alemán se degeneró, se volvió profundamente vacío, tremendamente burocrático, es decir, administrativo. Administrativo para tratar con cosas. ¿Sí? Ese lugar es el carácter de exemplum que tiene y de singularidad irrepetible. No puede ser homologado ni comparado con otros exterminios o con otros procesos de exterminio. Porque en particular ahí se pone en juego algo. Pero también es cierto que sí puede ser comparado, pero debería ser comparado con las singularidades de cada caso, en tanto que en este lo que está en juego es la desaparición de un pueblo de la faz de la tierra. En cada exterminio está en juego esto, pero en este eso es explícito, ¿sí? Es decir, desaparece un pueblo de la faz de la tierra que abre una condición de la negociación política. Cuando Kafka dice, tengo que hacer hablar al pueblo, un pueblo que ya no está, ahora son los ratones, los que cantan o hablan, es Josefina la cantora, la que dice por lo que no está. Efectivamente, lo que está diciendo todo el tiempo es, se robaron una parte del pueblo judío alemán, que era alemán, de la faz de la tierra, pero era alemán, no era judío, era alemán, eran alemanes de 5, 6, 7, 10 generaciones, arraigados a la tradición del Estado. Entonces, lo que se robaron es como en el castillo de Barba Azul, ¿no? Steiner dice algo extraordinario. La eliminación de los judíos de Europa tiene una larguísima y antiquísima tradición que adquirió muchas formas. Cada vez que se produce una forma precisa para su eliminación, desaparece un pueblo entero. Entonces, hay una larga historia de esto, ¿no?, que merece ser tenida en cuenta. Es verdad, es sorpresivo que uno diga qué pasa con el pueblo armenio. O los camboyanos, con los jemeres rojos, que una cosa incomprensible y desconocida para el mundo occidental, prácticamente. Hoy no tanto. Hoy tenemos films, tenemos testimonios, sabemos de los millones y millones de personas asesinadas por adolescentes, ¿no? Los asesinos tenían 12, 13, 14 años. Tienen una película extraordinaria sobre... Ahora no me acuerdo el nombre del director, pero les puedo decir sobre los que están hoy. Sí, claro, sin duda. La pregunta es por qué los grandes debates filosóficos y políticos, filosóficos, éticos, políticos, pasan por el nacionalsocialismo. En gran medida, creo, porque efectivamente es irremisible pensar que ese es el corazón de la cultura europea. Es decir, la tradición de la Ilustración está allí. Y de allí nació la destrucción de la propia Europa. En ese punto, entonces, valdría la pena acordarse de aquel prólogo de Sartre a Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, ¿no? Finalmente, hay una Europa que siempre fue egocéntrica y se olvidó del mundo, pero si la Europa entra en crisis, el mundo entra en crisis. ¿Sí? Porque ahí está el proyecto de la Ilustración, el proyecto de la lengua, el proyecto de la razón, y efectivamente lo que entra en crisis con el nacionalsocialismo es toda Europa. Es decir, el principio de razón necesaria y suficiente sobre la cual se construyen nuestras estructuras de saber. Luego habrá que pensar si nosotros aquí, localizadamente, debemos llevar tan adelante a la gerencia. Ese es otro problema, ¿verdad? Es decir, hay pueblos que de alguna manera tienen muy atenta esa relación de crítica, ¿sí? La cultura antropofágica brasileña, ¿sí?, ha hecho partido no solo en el dominio del arte, sino en el dominio literario, en el dominio filosófico, sobre el acto de fagocitación de la tradición europea para convertirla en una tradición nuestra. Un gran amigo a quien quise mucho y que realmente es uno de los más grandes escritores de Brasil, Haroldo de Campos, siempre me decía una cosa increíble: nosotros tenemos una doble obligación, conocer todo lo nuestro y conocer todo lo de ellos, solo para devorarlo mejor. ¿Sí? Es decir, para volverlo indigesto cuando lo generemos. ¿Ven? Lo que Haroldo de Campos decía es que el ilustrado latinoamericano es un ilustrado que tiene que transducir pervertiendo, traducir un mundo pervirtiéndolo para devolverlo de alguna manera indigesto. Él lo hacía como un proyecto de escritura poética, ¿no? Volver a escribir la Odisea, ¿no? Pero era una clave propia, volver a escribir el infierno de Dante, pero en clave propia, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que atender. Hay que atender que nosotros estamos instalados definitivamente en América, en un entrelugar en el que no hay identidad plenamente propia, sino que la constitución de la mezcla es nuestra determinación. Y evidentemente ese lugar antropofágico es capital. Es decir, estamos llamados a devorar la tradición de un mundo europeo, pero solo para devolverle a ese mundo europeo el conjunto de anomalías de nuestra propia producción, inclasificables, no considerables, no indexables en el mundo de sus percepciones. Me parece que ahí hay algo absolutamente interesante de un proyecto americano, que no es plenamente propio y ajeno de ese mundo europeo, sino que está atravesado, constituido y producido por un mundo europeo al que se lo resiste desde dentro. Entonces, ¿qué es pensar lo latinoamericano, que es una palabra horrible? ¿Qué es pensar lo americano o pensar lo nuestro? Es pensar el entrelugar de estas condiciones. ¿De qué manera esas bibliotecas que le damos europeas nos formaron para pensar de un cierto modo y de qué manera las resistimos desde dentro y las fabricamos devolviendo anomalías? Ahora, eso quiere decir que es un inmenso esfuerzo y ejercicio, ¿no? Porque nosotros debemos y nos debemos a pervertir esa condición, porque es la condición de nuestra servidumbre voluntaria. Somos serviles a esa tradición europea, pero al mismo tiempo solo podemos desarmarla si la conocemos. No hay otra forma para desarmar algo sino conociéndola tan precisamente que podamos encontrar los pasajes secretos para salir de ella. Bueno, esto que digo no estaba ni siquiera previsto. Bueno, ¿va? Entonces, sí, claro que la representación de nuestra imagen del mundo americano es una representación compleja y siempre muy discutida. Nuestras grandes filosofías latinoamericanas son filosofías o de raíz hegeliana o de raíz heideggeriana. Y lo que estamos discutiendo todo el tiempo es entre Hegel y Heidegger, es decir, entre dos alemanes. En el mejor caso, entre Hegel, Heidegger y Humboldt. ¿Sí? Pero estamos discutiendo tradiciones alemanas. Es decir, esas forman nuestros pensamientos en la base de las teologías de la liberación, en la base. Sí, son tradiciones que piensan a Hegel, tradiciones que piensan a Heidegger. ¿Sí? Nuestro mayor pensador argentino de la filosofía, Carlos Estrada, es discípulo de Heidegger. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿Sí? Que cuando uno dice, bueno, ¿quién escribió Tierra y Figura? ¿Sí? Texto extraordinario de nuestra tradición del pensamiento nacional. ¿Eh? Tierra y Figura, ¿no? Texto bello, digamos, podría haber sido un seminario solo sobre eso. Sobre Tierra y Figura, sobre los signos rúnicos del silencio, ¿no? El que escribió ese texto es un filósofo heredero de Heidegger, que estudió con Heidegger en Heidelberg. Entonces uno está bien, iba con Poncho a Heidegger, ¿no? Pero en definitiva, y Heidegger le daba licor de ciruelas, que era lo que bebía Heidegger, ¿no? Heidegger bebía licor de ciruelas. Bueno, en fin, la selva negra produce ciertas cosas. Efectivamente, se ve que produce eso. Entonces uno podría pensar con cierto humor que nuestros grandes pensadores, que en la tradición argentina se movieron entre el peronismo y Mao, ¿sí? Porque también hay tradiciones políticas muy difíciles de asir, ¿no? Piensen a Carlos Estrada oscilando entre Perón y Mao. ¿Sí? Y no es el único. Podría decirles de nombres que todavía están vivos y ustedes leen, ¿no? Beatriz Arcos, ¿sí? Entre Perón y Mao. ¿Sí? Entonces, habría que ver en qué medida esto no ha tenido efectivamente una tradición muy precisa, en el fondo, por el cual pensar lo europeo es algo que está muy integrado e incorporado a mecanismos de estructura de pensamiento que hay que desarmar desde adentro. Los grandes pensadores de la tradición argentina lo han hecho. Es decir, han logrado pensar con Heidegger para poder dar cuenta de lo nuestro. Han logrado pensar con Hegel para poder dar cuenta de lo nuestro. Pero la matriz de Hegel o de Heidegger está ahí. Me siguen en esto que digo, ¿no? Por lo tanto, los entrelugares entre la tradición europea y la americana no son tan fáciles de desandar o desarmar. Pensemos en el gran filósofo contemporáneo que tuve la suerte de poder publicar uno de sus últimos libros, León Rosichner. ¿No? León Rosichner es contemporáneo de Deleuze. Estudia en Francia con los mismos maestros, va a las mismas clases, es contemporáneo de Foucault. Es decir, nuestro gran filósofo argentino es contemporáneo de esos señores. Y tiene una obra recientemente que logré que Horacio González y un equipo de gente publicar en la Biblioteca Nacional, que tiene la dimensión equivalente a la obra de estos filósofos que nosotros leemos. ¿Sí? Es más, Freud y el individualismo burgués, que es un libro extremadamente corrosivo de Rosichner, puede entenderse de manera equivalente y un poquito anterior al antiedipo de Deleuze y Guattari. Y uno podría haber dicho, bueno, este tipo pensó lo mismo que aquellos y lo hizo acá, en nuestra localidad, y lo hizo simultáneamente, sin diálogo alguno con esa filosofía. ¿Sí? Ahora bien, nunca dejaron de estar atravesados por esta condición de una matriz europea sobre la cual desamaron y a la cual desamaron. Es interesante pensar, desde un Martínez Estrada hasta un León Rosichner, cómo nuestra tradición del pensamiento ensayístico o filosófico es de una gran erudición europea. Sin embargo, va calando por dentro la formación de nuestro lugar propio. Solo que luego no puede ser fácilmente leído en Europa, pero puede ser leído por nosotros. Eso me parece que es bastante interesante a saber, digamos, que uno utiliza esas matrices para desarmarlas. Hasta ahí llego. Quiero entonces trabajar esta otra paradoja. Lo visible y lo invisible. Quiero volver al relato de esta mañana. Voy a mostrarles entonces la obra de 1973, secreta, de este señor que se llama Henry Larcher. Vuelvo a reponer esto. En noviembre de 1972, este señor abandona una casa en el barrio de Chicago. Después de haber vivido 40 años en esa casa, en una extrema pobreza, en tanto que trabajaba limpiando un hospital. Su trabajo diario era ese, sin una vida pública, en extremo secreto, del cual solo había quedado una fotografía en el tórrido calor de Chicago de uno de sus veranos. Esa fotografía, que se la voy a mostrar, lo mostraba perdido, con una mirada en la línea horizonte, y finalmente los vecinos que vivían cerca de este apartamento lo único que contaban es que salía un sonido de adentro de su apartamento muy extraño, es decir, que él hablaba con voz de niña, como en falsete, como un castrati, ¿sí? Hablaba como en falsete, hablaba como una voz infantil de una niñita. Fuera de esto, que de alguna manera perturbaba en gran medida a los vecinos, era un señor muy cuidadoso, extremadamente correcto, sustraído de la experiencia de la vida pública, que de alguna manera pagaba ordenadamente el valor del alquiler y evidentemente vivía en un borde muy extremo de la pobreza porque le alcanzaba muy, muy ajustadamente para su vida doméstica. El apartamento entonces ocupado pertenecía a este fotógrafo estadounidense, Nathan Lerner, que efectivamente había, su familia tenía unos departamentos de alquiler sobre el cual él siguió viviendo. Cuando este señor es trasladado a un geriátrico y muere al mes y medio después de su traslado, en ese proceso Nathan Lerner entonces ingresa al apartamento y descubre esto, ¿no? Descubre un libro de 30.000 páginas manuscritas, de las cuales 15.000 de ellas, titulado, se llamaba de la siguiente manera: La historia de las Vivians, los reinos de lo real. Estas 30.000 páginas eran una larga narración de cómo el reino de unas criaturas infantiles resistían a unos adultos cuya función era estrictamente destruir su mundo y violarlas. Es decir, lo que él cuenta en esa escritura es la historia de una violación, la historia de una destrucción. Al mismo tiempo, mientras que descubren este libro, descubren muchos dibujos pegados en las paredes, los cuales vamos a ver una pequeña secuencia, y entre esos dibujos, ¿sí?, se dan cuenta que corresponden numeradamente a las páginas de escritura. Es decir, que primeramente había escrito y luego ilustrado su escritura, y había dedicado toda la vida a esto, a escribir y a ilustrar su propia escritura. Algo así como lo que algunos grandes escritores intentaron, ya conocidos de otra manera, ¿no? Henri Michaux, Antonin Artaud, que era dar cuenta del acto de poder ilustrar la propia escritura que ellos habían hecho. En este caso, todo este inmenso trabajo que ocupó toda la vida del tiempo libre de este hombre, efectivamente quedó anónimo, quedó secreto, quedó silenciado. Hasta que Nathan Lerner, con su ayudante, entra y descubre este mundo. Y la pregunta es, ¿quién es este tipo? ¿Sí? Y ahí encuentran esto que les conté esta mañana y que nos va a permitir entonces entender algo más. Que él deja un diario, una biografía, y esa biografía es una precisa y meticulosa biografía sobre el acto de una violación infantil que había padecido. Esa violación infantil que había padecido estaba descrita con minuciosidad. Había sido un niño expósito, criado en orfanatos, en el que había sido sistemáticamente violado, sistemáticamente torturado. En la adultez dedica el resto de su vida a tratar imaginariamente con esta violación. ¿Sí? Entonces, esas memorias que deja escritas, es decir, es el hombre de un solo libro, reproducido al infinito en el orden de los dibujos de ese libro, y que deja unas memorias que intentan explicar algo de su vida, pero que es tan minucioso y tan insoportable lo que cuenta, que pasada la página 200 de sus memorias, el resto, como les dije, es la descripción de un huracán que se lleva puesto a todo el mundo estadounidense. Es algo que toma el delirio casi fantástico y que de alguna manera se mete dentro de la estructura del huracán para describirlo desde dentro. Y que tiene una gran relación con lo que él hace en esta historia de las Vivians. Entonces, el relato que cuenta es muy elemental porque es la historia de unas niñitas que han creado una comunidad de ninfas que viven ajeno al mundo de los hombres y se autosustentan. Pero unos hombres llamados Glandilans llegan para acabarlas. Y evidentemente no de cualquier manera, sino bajo un proceso de experimentación de la tortura. Entonces llegan a destruir su mundo idealizado y al mismo tiempo él dedica muchos dibujos a la desnudez de las niñas, a atarlas en los árboles, a flagelarlas progresivamente de distintas maneras, a enterrarlas hasta la cabeza en la tierra y fundamentalmente los dibujos más espeluznantes, que son varios miles están destinados a mostrar la vivisección de los intestinos. ¿Sí? Es decir, abrirlas. Bueno, efectivamente, Nathan Leonard queda profundamente perturbado por esto. Y efectivamente, a partir de esto, nace una historia que podría llamarse la historia de un archivo y de un centro de investigación de la obra de Darger. ¿Sí? Chicago tiene el centro Darger, en el cual se investiga la obra de este hombre, pero a su vez, la obra de este hombre produjo la generación más prodigiosa de artistas contemporáneos conocidos que han evidentemente tenido una intimísima relación con los trazos, los modos de construir, los modos de componer, los modos plásticos de tratar estos mundos. Lo cierto es que lo que quiero contarles hoy es que esta obra que quedó invisible, que no estaba dada a constituirse en un monumento público, es decir, en una obra de expresión hecha para otros, está muy ligada a lo que podríamos llamar una historia del secreto, es decir, un invisible. Un profundo invisible que acompañó la historia real de este hombre y que se convirtió en una virtualidad expresiva, en la potencia inacabable de expresión. A esto me quiero referir. Uno podría preguntarse para qué sirve, en definitiva, el acto de expresión. ¿Para qué sirve si esto no es para producir una imagen pública? Si esto no es para producir, efectivamente, una acumulación del saber humano. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Una acumulación de la emoción humana. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la pintura? Es decir, ¿para qué eso? Uno podría decir que dentro de la larga tradición del Ludens, el acto de jugar podría estar ligado a estas condiciones. Es decir, es un modo de jugar. Es decir, pintar es un modo de jugar. Yo quisiera ser más radical que esto. Siempre me pareció que estaba bien pensar en una teoría del juego, pero me parece que hay algo más importante que sucede ahí. Es decir, cuando uno crea algo, lo hace por una extrema necesidad. Uno no juega por una extrema necesidad, pero cuando uno necesita respirar y hace una pieza musical, hay una extrema necesidad ahí. ¿Sí? Lo que quiero decir es que uno puede crear para jugar, pero uno puede crear por una extrema necesidad. Esa extrema necesidad es resolver algo. Resolver algo que me atraviesa. Por ejemplo, lo que quiero mostrarles ahora es el trauma más radical de Darger convertido en una obra. Ese es uno de los caminos del arte. Esto es curar una profunda enfermedad. ¿Sí? Es decir, uno podría entender que el trabajo de la expresión es simplemente el camino de un juego, la terapéutica del juego. Y en ese sentido uno podría decir que en buena medida el arte en general como lenguaje se lo aborda desde inmensa cantidad de teorías del lenguaje del juego. Pero de alguna manera lo que me interesaría mostrarles en este caso es que uno podría abordar eso que no sabía bien el que lo hacía, si era o no era, pertenecía o no pertenecía, porque no estaba dentro de las fronteras del arte lo que ejecutaba, y sin embargo hoy lo está. ¿Sí? Estaba al servicio de otra cosa. ¿Al servicio de qué? De trabajar sobre un trauma. De insistir sobre la imagen de un horror. De volver a revisar una y otra vez hasta el infinito la fijación de una huella mental en el lugar del horror. Es decir, la marca del dolor en el cuerpo. Si el arte sirvió para algo en la historia occidental, no es solamente para jugar, sino para procesar el dolor. En ese sentido, entonces, buena forma de cómo nosotros pensamos el lenguaje de las artes está ligado a esto. ¿En qué medida una historia del dolor fue convertida en otra cosa? ¿En qué medida una historia invisible de un dolor privado, pero que fue fabricado institucionalmente de modo público, fue convertido en otra cosa? ¿Por qué Henry Danger no se convirtió en un violador de niñas? Es una pregunta que efectivamente, ¿por qué no se transformó en un asesino serial? ¿Sí? Porque encontró alguna forma en su economía libidinal de procesar este trauma. Esa forma de procesar el trauma es una inmensa y elaborada dedicación a la fijeza a una imagen. Psiquiátricamente se dice que Darger siempre estuvo fijado al momento de la violación durante toda su vida. 70 años fijado al momento de la violación. Y que lo que estuvo haciendo fue procesar esa violación. Es decir, fíjense que una obra monumental que no tiene fin, 30.000 páginas, está dedicada a procesar un instante de dolor en el cuerpo. Es decir, un gesto. Es decir, que toda la tarea humana de un hombre está sintetizada en el modo de procesamiento de ese gesto. Y en encontrar las formas de liberar ese gesto de la tortura que lo asiste. Lo que quería tratar de decirles ahora, antes de mostrarles estas imágenes, es que una buena parte de la filosofía contemporánea, y sobre todo aquella que se pregunta por la producción de las obras al borde del silencio, al borde del invisible, al borde de evocar estas figuras, se pregunta sobre todo qué es traer lo invisible a lo visible, que es un problema fenomenalmente de la tradición alemana. ¿Sí? El romanticismo alemán trabaja sobre esta figura. ¿Qué es traer lo invisible a lo visible? ¿Qué es evocar lo invisible a la presencia? Bueno, evidentemente uno podría decir traer lo impensado, lo inorgánico, lo involuntario, lo inconsciente, ¿sí? Pero en este caso, invierto la condición. ¿Cómo un hombre hace consciente su trauma? ¿Cómo se sostiene una vida sobre él? ¿Cómo hace posible la inmanencia de una vida sobre un solo gesto? ¿Me siguen? ¿Sí? Es decir, ¿cómo un hombre se sostiene pivoteante sobre esa situación que es la única con la que puede producir un mundo y la única que constituye su mundo posible? La casa de Darger es todo su mundo. La historia de las Vivians y sus dibujos es todo su mundo. Es el producido de la expresión de la huella traumática que lo constituye. Pero el trauma no produce trauma en el mundo, sino obra de expresión. ¿Sí? Es decir, que Henry Darger puede mostrarnos algo increíble que iba a quedar en secreto. Que el modo invisible que había encontrado para procesar la huella física y visible de su trauma se constituyó en un modo de curación vital que le llevó toda su vida. Entonces, el arte no tiene una función únicamente de hacer visible un mundo o una expresión dentro de la regulación del lenguaje esperable, sino también tiene una función aún más radical, la de procesar eso que nos atraviesa, la de poner fuera, la de mudar, la de transformar, la de metamorfosear esa experiencia. En este tiempo actual, lo curioso es que cuando uno revisa artistas canonizados, no les presta atención. Cuando me contabas ayer sobre Barón Visa, yo pensaba, tamaña vida tuvo que padecer este tipo entre el despotismo de un mundo familiar ligado a la riqueza y al mismo tiempo al crimen, a la experiencia de, a la experiencia más extrema de esa relación padre-madre-hijo, ¿no? En el cual todos ustedes conocen ese padre que arrojara ácido en el rostro de su madre, a partir del cual se inicia un largo proceso de reconstrucción. Una pregunta curiosa, ¿no? ¿Cómo se repone alguien de eso? ¿Qué hace con eso? Bueno, antes que nada, esa novela es mucho más que una novela, porque es una novela única, porque es el testimonio directo, a su vez, de una experiencia vital, del orden de un trauma extremo que se vuelve en un régimen de escritura extraordinario. Es decir, ¿cómo alguien puede liberarse de un trauma produciendo una obra enormemente liberadora? Tal vez este es el problema fundamental del mundo del arte contemporáneo. No está allí para producir el cinismo de lo que el mercado demanda, sino que está allí para producir algo más radical, la experiencia de una mutación de los traumas y pesares que nos atraviesan. ¿Sí? Ven que crear un percepto o un afecto no es un problema sencillo, porque de alguna manera el que crea debe viajar con su propia experiencia a un mundo al que nosotros no iríamos. Es decir, que los grandes creadores, y también acontece en el mundo de la filosofía y de las ciencias, no son gentes con el que cómodamente nos encontraríamos, porque vuelven con los ojos enrojecidos de un mundo al que nosotros no asistiríamos. Lo que quiero decirles, y que esto me parece capital hoy, es que efectivamente uno no crea para jugar, uno crea por necesidad. Y la necesidad es la apertura frente a algo que nos encierra, que nos atraviesa, que nos constituye corpórea y espiritualmente en el orden de la existencia. Entonces, no es un hábito crear, no es un juego crear, no es un entretenimiento crear, no lo hacemos contra el aburrimiento, lo hacemos por algo mucho más radical, por algo muchísimo más complejo de comprender, lo hacemos para sobrevivir. ¿Sí? Bien, un gran pensador francés, Bernard Rosset, dice que lo invisible es la materia sutil que logra transformar un trauma en obra. Es una bella forma de tratar con esos inmateriales virtuales que para nosotros son extremadamente materiales cuando los pensamos en el orden del trauma. El trauma es un virtual que acompaña lo actual a lo largo de la experiencia de una vida. ¿Sí? Y la memoria no puede moverse de ahí. Y la memoria no puede salir de ahí si no lo enfrenta de algún modo, si no lo procesa de algún modo, si no hace con eso obra de algún modo. Lo que la tradición occidental nos ha mostrado es que los grandes artistas son eso. Los que son capaces de transformar algo que de alguna manera se hubiera convertido en otra cosa. Máquinas de matar, máquinas de violar, ¿sí? Máquinas de destruir. Y fueron capaces de volver ese núcleo en un producido posible. Es decir, el invisible es ese virtual que nos constituye y que sin embargo es por igual real y que es necesario colocar en la actualidad de algún modo, porque es un potencial que puede completar nuestra individuación o puede haber quedado, o puede haber dejado fijada nuestra individuación por un proceso histórico determinado. ¿Sí? Cada vez que yo veo a un testigo un hecho que es capaz de expresar algo, digo, el mundo todavía tiene una posibilidad. ¿Sí? He ahí la posibilidad. La posibilidad es volver, en algún modo, escritura, danza, música, pintura, escritura, la imposibilidad de un mundo. Porque es donde el virtual logra encarnarse en el actual produciendo una metamorfosis posible. Es decir, transformando lo que está dado a detener la individuación. La psiquiatría explica claramente, y el psicoanálisis mejor, que una violación es una huella clínica que te deja fijado en una capa de la memoria. Y que la única manera de procesar esa detención es ponerla en movimiento. Es decir, expresarla. Es decir, volverla a alguna otra cosa. Fíjense que individuar no quiere decir solamente desarrollar un potencial afirmativo que nos constituye. Individuar quiere decir también llevar a la presencia una fijación que nos detiene. ¿Sí? Bien, ¿por qué trato este problema que es central a las paradojas contemporáneas ahora? Porque evidentemente el arte no es solamente el dominio de lo visible, sino es hacer visible lo invisible. Es decir, traer a la presencia aquello no considerado, aquello no visto, aquello obliterado o olvidado, aquello que potencialmente quedó fijado y no se desplegó o desarrolló. Eso enseña mucho para el dominio de la filosofía en el arte de crear conceptos y para el dominio de la ciencia en el arte de crear funciones. Lo que nos importa no solamente es tratar con lo visible, sino con lo potencialmente que nos constituye aún no desplegado. Ya sea esto un potencial que no investigamos o experimentamos, o un trauma que nos ha dejado fijado en una edad de la memoria. El arte sirve a estos dominios. No es el dominio del cuerpo. Es el dominio de una respiración vital. Así de vez entiende el dominio del arte. ¿Sí? Los lenguajes de las artes son reclamos de pueblos que no están o soluciones de traumas aún pendientes. Esos son los grandes creadores. Los que no crean para ocupar el tiempo, sino los que resuelven por necesidad una salida para su imposibilidad de vida. Veamos esto. Va el planteo. Investigaciones artísticas y psiquiátricas. ¿sí? Es decir, es un doble lugar de investigación. Bueno, este señor fotografiaba estas cosas. Dale, la que sigue. Por un lado, hacía una fotografía experimental, muy ligada a imágenes ópticas que descomponían la figura. Y por otro lado, dale la que viene, trabajaban fotografías de moda, muy propias de la década del 70 y de un mercado ligado a esa década del 70, muy curiosamente en el comienzo del desarrollo de una androginia estadounidense, ¿sí? Se interesaba mucho por las figuras masculino-femeninas ambiguas en los registros fotográficos. Interesante lo que hacía. Piensen ustedes que es una cultura que tiene muy cercano a los New York Dolls, por ejemplo. Con lo cual uno podría pensar que esto estaba instalado en ese mundo del comportamiento, figuras andróginas ligadas al mundo de la música. Esa es la única foto que existe, fuera de las fotos de identidad de Henry Darger. Es la única de toda una vida. Es en el verano de Chicago, en la escalera de la puerta de la casa, mirando la calle. Sí. Esto es lo que encontró en la habitación Nathan Lerner cuando entró. Esta es la primera fotografía de esta habitación. Este es el lugar donde vivía este señor y este es las 30.000 páginas encuadernadas. Ese es el manuscrito. ¿Sí? Todo lo que he colgado ahí son montones de dibujos que estaban en proceso. Y todo lo que está documentado aquí era el lugar de trabajo. Ese era el lugar donde comía, vivía y dormía Henry Darger. Esto es 1972, la foto. Esta es una foto de ese noviembre. ¿Sí? Curiosamente se parece mucho al estudio de Abby Barwood. Es decir, se parece mucho al estudio de un estudioso. Bueno, este hombre estuvo encerrado en ese mundo imaginario. Sí. Ahora vamos a ver algunos de sus dibujos. Una secuencia que yo preparé de esos 15.000 para que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Esta es la parte preliminar de la obra. ¿Sí? Fíjense que son siempre acuarelas. Son dibujos, él trabaja con una pluma muy fina y acuarelas. Son trabajos de alta minuciosidad, con un trazo enormemente infantil, ¿sí? Y que de alguna manera sí conserva la relación entre planos a través de escalas. ¿Sí? Al principio maneja muy bien esto, la relación de la escala de los personajes, es decir, hace una perspectiva en profundidad, pero de escala. Esto tiene mucho que ver con la tradición medieval, ¿no? Donde de alguna manera la lejanía o profundidad está dada por la escala del cuerpo. ¿Sí? Es lo que se llama perspectiva de escala, ¿no? Una perspectiva en profundidad. No respeta la dimensión de profundidad, pero sí respeta las escalas de la posición de los cuerpos, pero existen muchos niveles de narración dentro de cada una de sus imágenes. Es decir, que si uno entra en el detalle de cada una de las imágenes, podría de alguna manera tener muchas historias posibles. Es decir, que cada imagen puede pensarse como una estratigrafía de capas de imagen narrativa. El mundo que nos cuenta es el mundo de las viviendas, ¿sí? Y al comienzo de este mundo es un mundo de extrema felicidad floral. Está ligado a una especie de naturaleza primera paradisíaca y a un mundo en el que estas niñitas, entre tantas cosas que hacen de la vida doméstica, la cosa más importante que hacen es cuidar flores. Es decir, el mundo en el que viven es el cuidado de las flores. Y la relación entre las flores y el mundo de las niñas está altamente homologado. Sí. Finalmente, estas niñitas viven el vestuario de la desnudez en un mundo sin mirada del otro. Con lo cual, hay un extremado diseño de la pureza de ese mundo, cromáticamente expuesto de una manera extraordinaria. Él es minucioso a al describir el sexo de las niñas, pero fundamentalmente es enormemente prístino cuando presenta el mundo entre las niñas. Ese mundo es un mundo ajeno a la experiencia, a la mirada del otro, y sobre todo del mundo adulto, del mundo de los hombres. ¿Sí? El universo entonces se parece mucho a las iconografías se parecen mucho a las iconografías del paraíso, ¿sí? Y de no solamente la cultura occidental, sino de otras culturas. Y él no es un hombre ilustrado, no es un hombre que haya tenido una educación formal, no carecía de biblioteca, ¿sí? Fue un personaje que vivió en el borde de la experiencia, ¿sí? Pero de repente, ese mundo prístino es interrumpido por un mundo técnico civilizado de adultos. La inmadurez de ese mundo con sus reglas de juego natural es interrumpida por el mundo de esta locomotora, por el mundo de unos barcos que llegan, y ahí llegan evidentemente los asesinos, los destructores de las viviendas. Fíjense, espera acá, déjame el anterior, fíjense el modo de construcción que ya tiene el encuentro entre los depredadores, que son estos caballeros, ¿sí? Y el rostro de las niñas, que comienza a trabajar en otro plano de experiencia, ¿sí? Empieza a trabajar con la imagen del horror, con la imagen del pánico, con la imagen de la experiencia de la irrupción, de la destrucción de ese estado natural al cual pertenecían este relato, ¿sí? Bueno, estos personajes avanzan y destruyen. Es decir, declaran una guerra a las niñas y a su paraíso. Hoy se dice historiográficamente que Dasher no solamente trabajaba sus traumas, sino los traumas de la historia que le tocó vivir iban a parar adentro de su propio trauma. Quiere decir que no solamente trataba con la violación, sino con los procesos históricos que le tocó vivir. E iba volcando ambos procesos como dos series en la constitución de esto. Una es la serie erótica y la otra es la serie histórica. Ambas series, la erótica y la histórica, se cruzaban en la constitución de su visualidad. ¿Sí? Piensa en todo esto en secreto, para nadie. ¿Sí? Sí. Aquí ya comienza algo un poco más perturbador, ¿no? Comienza un mundo que, si nos acercamos muy minuciosamente, tiene que ver con el comienzo de la violación de este mundo infantil. La desnudez, ¿sí? El ahorcamiento, la vejación. Fíjense cómo está atestada, es decir, poblada la página de infinidad de pequeños detalles con esta misma estructura de escala. Ahora ha variado el mundo cromático. Ha conservado la insistencia en la línea. Sí. Aquí empieza su paisajística devoradora. Hay miles de páginas destinadas a desnudar a las niñas y atarlas en su desnudez a árboles donde pájaros miran la desnudez. El paisaje es ese: niñas atadas con cuerdas a estos árboles. Sí. Entre las miles de páginas, algunas son enormemente extrañas porque son colgadas en los árboles a toda escala, a lo largo de los árboles. Los árboles son vaciados de follaje y las líneas van siendo colgadas a lo largo de los árboles. Sí. Finalmente comienza la tarea de colgarlas. Entonces, la tarea de estos invasores es hacer una gran presencia pública en la que las niñas serán colgadas una a una. Con un viejo método, la horca, ¿no? Serán ahorcadas. Sí. Hay miles de páginas sobre niñas colgadas. Es decir, sobre esta existencia. Y hay miles de páginas sobre niñas enterradas, que son miradas y observadas por estos caballeros. Sí, pero lo que más asombra son las miles de páginas sobre la vivisección de sus vientres, que empiezan a estar aquí, ¿no? Es bastante complicado porque se las aborda, se estudia el arcamiento, se las veja, se las viola, pero luego al final se las abre y se exponen todas las vísceras al espectador. Sí. Finalmente, hay miles de páginas que se parecen mucho, si uno las revisa con cuidado, a los códices aztecas de los sacrificios. Todos los códices descubiertos de los aztecas tienen una iconografía muy similar a esto que Henry Dyer trabaja, que es fundamentalmente una iconografía del sacrificio, de la apertura de la víscera, de la mostración de la interioridad del cuerpo, de la vivisección de la corporalidad. ¿Hasta qué llegó? Hice una selección que permitiera que ustedes pudieran percibir la narrativa que acompaña esta privada obsesión de procesamiento de un trauma que de alguna manera trabaja sobre la sexualidad, pero también trabaja sobre la historicidad. Trabaja sobre los dos niveles. Trabaja una historia de Occidente que podría ser pensada como una historia de una movilización total de la destrucción, pero también trabaja sin cesar el trauma de la creación, a partir del cual un mundo determinado de la imaginación fue expuesto a su afuera. Y abierto a ese afuera, lo que podemos ver es su vivisección completa. Literalmente se trata de destruir ese mundo prístino, pero también de desarmar el mundo imaginario. Bueno, técnicamente se dice que Henry Dyer no ha dejado huella del ejercicio de una sexualidad durante su vida. Vivió 70 años sin esa práctica. Pero que sin embargo estuvo procesando la violación a la que fue sometido. Se dice que esa violación la pone fuera de un modo que no abandona ese mundo infantil. De ahí la interpretación que se hace de las voces que él producía mientras generaba, escribía o dibujaba esto. Producía las voces teatralmente de estas niñas. Es decir, él corporizaba dramáticamente sus cuerpos. Es decir, era el cuerpo de las Vivians lo que pasaba a través de él, pero era el cuerpo de su violación lo que pasaba a través de las Vivians. ¿Sí? Extraordinario proceso. Porque ese es el proceso de la curación. Es decir, hacer de la detención el intervalo de un tránsito. Pasar por la producción de la visualidad que produzco el cuerpo del trauma detenido en mí. Pasar por el sonido que fabrico el cuerpo del trauma que me ha constituido. Pasar por la escritura que produzco el cuerpo del trauma que me ha atravesado. ¿Ven? Ahí la necesidad abre algo extraordinario. La necesidad está buscando descoagular el cristal temporal. Ese momento del trauma de Dyer es un momento cristalino, en el que todos los virtuales han quedado fijados al momento de la destrucción de su mundo imaginario. Y él vuelve a ese lugar una y otra vez para restituir ese mundo. Cada dibujo, cada frase, es la restitución de esa trama. Ahora, no es una restitución sin dolor. Y lo que queda es el lenguaje del dolor. ¿Sí? Puede verse lo que digo. Puede verse que este hombre no es un artista. Puede verse que nosotros atribuyamos a esto que él nos dejó la condición de una obra de artisticidad, es fundamentalmente porque logró procesar algo que lo constituía secretamente como obra. Quiere decir que todos están dotados de esta posibilidad. La humanidad que somos tiene esta potencialidad, muchas veces no aprovechada. la mayoría de las veces. ¿Sí? Quiere decir que acá no hay alguien que se haya formado en el campo del dibujo, de la literatura, para de alguna manera producir algo. Aquí hay alguien que necesitaba producir algo para no morir. ¿Sí? Necesitaba representar para no morir. Necesitaba representar para descoagular. Necesitaba representar para destraumatizar. Necesitaba representar para volver a construir una vida posible mientras durara. Mientras durara. Mientras viviera. Ahora, lo más increíble de esto es que toda la vida está sobre una sola obsesión. Uno podría decir, como él es, que la inmanencia de una vida y los puntos suspensivos que la acompañan es solo un gesto. Yo quería aprovechar a mostrarles que en Henry Dyer esto es claro. Solo un gesto. Una vida es solo un gesto que se asume y soporta. Ese gesto que se asume y soporta es por lo cual vivimos y por lo cual morimos. Solo ese gesto. Y ese gesto es por el cual nos enfermamos y por el cual nos curamos. Es decir, es difícil mostrar que alguien haya vivido 70 años suspendido de un trauma, relaborando una y otra vez por iteración intensiva. Dije que eso era la representación. Por iteración intensiva, esa cicatriz del cuerpo. Es decir, si hoy la obra de Dyer es estudiada o investigada, es porque de alguna manera no estaba dada para nuestra vista. Es decir, porque no nació para ser exhibida, porque su valor exhibitivo era secreto, era invisible a los ojos de la humanidad. Estaba dado para darse una sobrevida en la vida. Bueno, pero en realidad él fue invisible. ¿Cómo? Él fue invisible. Él fue invisible, ¿sí?, como niño, ¿sí?, fue invisible como humano, porque fue tomado como cosa. Fue invisible todo el tiempo. Él fue invisible como niño, él fue invisible como humano, él fue invisible como hombre. Es decir, él no tuvo una sexualidad con la cual constituir y expresar la economía divinal con alguien, con otros. Es decir, él fue invisible para toda la humanidad. Es decir, esto es lo inhumano. Llevado a la máxima experiencia. Sin embargo, fíjense que la inhumanidad de lo inhumano devuelve un paisaje en el que la humanidad se inscribe como gesto. Es decir, que lo último que podemos decir es que la paradoja más importante que atraviesa nuestro tiempo es esta. Es decir, es la de la relación entre la visibilidad y la invisibilidad. Es decir, traer a la presencia ese invisible es todo el trabajo necesario de la construcción de una experiencia. ¿Cuál es ese invisible? ¿El que hace a la constitución biográfica de cada quien? Sí, también a la serie histórica del tiempo histórico que nos atraviesa. Es decir, que no solamente estamos en algún lugar plegados de un modo que conserva la naturaleza de un trauma, cada uno de nosotros, sino que a su vez estamos atravesados por el campo traumático de una serie histórica, en un mundo en el que pertenecemos. ¿Qué hacemos con eso? Bien, Dyer nos da una respuesta, pero la dio en silencio. Y hay otra paradoja también, que esa sociedad, ese Estado que lo destruyó como ser y que lo hizo invisible, porque lo abandonó y además en una institución donde lo violaron, lo dejaron, ese mismo Estado el que después lo pone visible, hace un centro de investigación y... Claro. ¿No? Sí, no, es muy curioso, y si alguna vez tiene la posibilidad de allegarse a Chicago, vayan a ver el centro de investigación de Henry Dyer. Vale la pena porque está expuesta su obra y porque es un centro de formación de artistas. Es decir, la memoria de Dyer hoy es la memoria de alguien que, borrado de la faz de la tierra, se convirtió en alguien que genera una producción de artisticidad. Tal vez valga la pena pensar esto, ¿no? Es decir, que el sacrificio de esa vida produciendo una obra generó un mundo posible allí donde no lo hubiéramos imaginado. Esto es lo que de alguna manera habría que ver del acto de creación. Es decir, que no se crea para divertirse, para entretenerse, para ocupar el tiempo. Se crea por necesidad. Ahora, una necesidad es la resolución de un problema. Y un problema es la solución de una paradoja. ¿Sí? Henry Darcy tiene una muy capital: la relación entre la historia social que le toca vivir y la sexualidad que le ha sido sustraída. Y con esa construye un mundo. Se somete a ese mundo y produce ese mundo. Y ese mundo es su propia cura. Solo podríamos decir, como dicen los psiquiatras, no hubiera vivido 70 años si no hubiera construido este mundo. Porque se hubiera suicidado, porque se hubiera vuelto un violador, porque no hubiera soportado esa institucionalidad en la que sus instintos efectivamente hubieran salido por muchos lugares. Fíjense por qué lugar salió. Salió por el lugar en el que volvió registro la imposibilidad de una vida. Y eso que volvió registro es la potencia de una vida. Quiere decir que este invisible que acabo de mostrarles, que se hace público, no es nada más que el nombre de la potencia. Darger es extremadamente potente, porque donde otro se hubiera librado, donde otro se hubiera matado, él produjo una silenciosa obra sostenida para curarse. No quiero decir más que esto. Hoy se lo reconoce en la historia de los grandes estudiosos de las ninfas. Es decir, que dentro de la tradición occidental de los que han estudiado el cuerpo de la ninfa, desde Boccaccio, pasando por Avivárburo, en el Atlas Nemocine, hasta la contemporaneidad, Darger forma parte de la serie. Esto es absolutamente asombroso. Está en la serie de los estudiosos del saber de las ninfas. Porque ha sido capaz de crear el atlas de una memoria imaginaria del cuerpo de las niñas. ¿Y por qué sabía tanto sobre eso? Porque él había sido violado como niña. Había encarnado virtualmente esa figura y la había producido materialmente como una historia sensible, biográfica, pero al mismo tiempo experimental, expresiva, de esa experimentación traumática. Bueno, hasta ahí. Quiero trabajar un ratito con ustedes, rememorando un poco hasta acá el mapa de lo que hicimos. Los textos con los que estuve trabajando y charlar un poco sobre qué piensan ustedes sobre lo que hicimos hasta acá. Así mañana en la mañana vamos a trabajar las paradojas de la política y la ética en el campo de la comunidad. Una aproximación. Y bueno, en alguna medida, este es el escenario que quería plantearles, un poco vital, ¿sí? Y al mismo tiempo un poco dramático. No quería dejarlos sin el atisbo de un drama, es decir, de una necesidad, y al mismo tiempo no quería dejarlos en la situación de la comodidad, de que finalmente el arte es el que nos sirve sensiblemente para conservar algo que nos fuerza a pensar sobre condiciones éticas y políticas. No, bueno, a veces el arte puede ser la forma desgraciada de una vida que, para poder sobrevivir a sí misma y por necesidad, para poder curarse a sí misma, tuvo que atravesar su trauma como obra. ¿Sí? Es decir, que no tengo una idea de que la estética sea el dominio salvífico de lo bello o de lo sublime, sino que tengo la idea de que la estética es el lugar problemático de todas las desgarraduras del dolor y del sufrimiento a partir del cual la humanidad tiene la posibilidad de inventar preceptos y afectos para tratar sobre sí misma. Del mismo modo, entonces, pienso en esa homologación que la filosofía tiene la misma tarea y que la ciencia tiene la misma tarea. Bueno, algo que haya pasado mientras leíamos esto, algo que les haya sucedido, algo que pensaron. Yo pienso en la. O sea, se habla ahora de la cultura de la imagen, de la redes están atestados de imagen, digamos, todo pasa por la imagen, las redes sociales reproducen imagen de la vida de cada uno, son autobiográficas, blogs. ¿Cómo insertar esto de lo que venimos hablando para pensar en la producción apropiada de imágenes de estas épocas? Lo primero que te diría es que si a mí me conmueve esto que acabamos de ver es porque se sustrajo a hacerse público. La primera condición, porque evita la pornografía del trauma privado hecho público, que eso es lo que define a la sociedad de nuestro tiempo. Es una sociedad pornográfica definida por la exhibición de la vida privada. Es decir, no hay nada más terrible que esto, porque esto es muy ajeno a un griego o un romano que hacían de lo público la condición del acto de saber gobernarse. Hoy es el capricho infantil de la vida privada expuesta, hecha público como pornografía sin par. Es decir, no hay peor mundo que este, porque nadie llega a lo público habiéndose gobernado a sí mismo, es decir, habiendo trabajado para esto, sino que se llega a lo público para mostrar la condición de víctima, para mostrar la condición de la tortura doméstica, para mostrar el padecimiento, para mostrar la fechoría, para mostrar, etc. ¿No? Sin embargo, lo que más perturba es esto por no haberse hecho público. Bueno. Como que puede perturbar. Claro. ¿Qué eso pasa con la imagen actual? Es como que ya no produce efecto. ¿Ven? ¿Ven que para poder cerrar este camino que estábamos haciendo de la pregunta por el sujeto, por el espacio, por el tiempo y por la representación, no elegí cualquier cosa para mostrarles, y sin embargo lo que les mostré esta mañana era suficientemente fuerte? Elegí la imagen de alguien que se dio a la total privacidad, es decir, que se encerró en su propio mundo imaginario para producir un trabajo sobre sí, y que no pretendió en modo alguno hacerlo público. La primera condición de este tiempo es que toda intervención necesita ser extremadamente pensada. Muchas veces cuando estoy pensando un libro venidero digo, ¿debería hacerlo o debería sustraerme? ¿Para qué hago una página más sobre esto? Finalmente, la pregunta central es, ¿necesitamos exhibirnos? ¿Qué es esta larga historia de la exhibición? Es decir, de la mostración para volvernos públicos. Yo creo que la debilidad de nuestro tiempo está en el exceso de mostración, porque nos mostramos para demostrar en un gesto vacío. Nos mostramos para demostrar en un gesto vacío. Los cuerpos se muestran para demostrar un gesto vacío. Se reclaman eróticos y tal vez habría que ver. No alcanza solo con demostrar la mostración. Habría que ver de qué son capaces. ¿Se entiende lo que digo? Hoy hay un exceso de mostración que solo mostrando demuestra. Eso es pornografía. ¿Sí? Hay un exceso de acting out. Hay un exceso, ¿sí?, de un medical shot, es decir, de un plano médico que exhibe la desnudez de un cuerpo. Nuestra cultura se ha vuelto una oscilación entre una mostración excesiva y un plano detalle de una exhibición meticulosa. ¿Sí? Se nos muestra en nuestra cultura que es importante el atletismo del trabajo, el atletismo de la sexualidad, el atletismo de los cuerpos, se nos muestra esto. ¿Sí? Se nos muestra que eso, exhibido, alcanza para decir qué es lo que define nuestro tiempo. Ahora, no hubo un tiempo más precario que este. ¿Sí? Imagínense que con toda la brutalidad que conociera el mundo griego, o toda la brutalidad que conociera el mundo romano, había algo que se hacía respecto de lo público, y algo que se exhibía en el campo de lo público. Nosotros habitamos un mundo muy curioso, un mundo devastado, donde la larga interiorización cristiana sale ahora como una pornografía de nuestra propia experiencia. Íntima, privada. Todo el mundo quiere salir del closet. Lo más interesante de la sexualidad no es salir del closet, sino haber mantenido una sexualidad no relacional a lo largo de una historia, no mostrarla. ¿Por qué los demás deberían saber qué hago con mi sexualidad? ¿Desde cuándo esto debería ser público? ¿Por qué uno debería reclamar mostrar su identidad? ¿Qué ganamos con esta condición? ¿Sí? Esto no quiere decir que no sea un gran defensor de la ampliación de derechos públicos y que de alguna manera no me parezca central volver a aquella tesis de Locke que lo único que alguien puede hacer en una sociedad civil es ampliar derechos y crear derechos para que otros mundos posibles sean existentes al nuestro. Esa es la tarea del ampliar derecho. ¿Pero qué tiene que ver el ampliar derecho con volver exhibitivo la intimidad de una vida? ¿Sí? Es lo que quiero decir. La industria de la cultura ha demandado exhibirlo todo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, el reclamo contemporáneo sin par nos dice a dónde nos sustraemos de esto, dónde no comparecemos en aquello, ¿sí? ¿Por qué no está bueno estar en tal lugar? ¿Por qué no hay que tomar la palabra en tal otro? ¿Por qué deberíamos hacerlo en aquel otro? ¿Ven? Tomar posición hoy es poder hacer algo con el gobierno de las pasiones. Y poder hacer algo en ese dominio tiene que ver con que no está bueno reproducir lo público. No está bueno hoy nuestra cultura pública. No está bueno qué es lo que exhibe, qué es lo que muestra. No están buenas las pasarelas de nuestras ciudades. No están buenas los modos de mostración de nuestros adolescentes. No están buenos los mundos de exigencia. Yo soy un enorme crítico de la moral. Yo no me volvería un moralista. No diría que hace falta carácter restrictivo. Lo que digo es, no está bueno. ¿Sí? Porque no se entiende bien qué es lo que se muestra. Lo que pasa es que yo creo que con el tema de las redes y la hiperconectividad también, existe la cuestión de que soy en la medida que me exhibo. Entonces, si no me exhibo, no existo, no soy. Claro. Y si no me exhibo permanentemente, desaparezco porque tengo que fluir en la red. Yo dejo de publicar en Facebook una semana y desaparecí del timeline. ¿Has leído el texto de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, ¿sí? De 1967, que anticipa el mayo del 68? En el primer capítulo de Guy Debord dice esto: la sociedad que viene, 1967, la sociedad que viene, ¿sí? Es una sociedad donde habremos utilizado dos fórmulas capitales: para ser hay que tener, y para existir hay que mostrarse. En la sociedad que viene, dice Debord, ¿sí?, la economía del capital se volverá imagen. La relación social entre personas será mediada por imágenes, ¿sí? Y la imagen será la forma más precisa de la contracción del capital. Bueno, nada más claro, ¿no? Nada más claro que un extraño pensador francés que de alguna manera se sustrajo del mundo y vivió en comunidad para escribir ese libro, La sociedad del espectáculo, luego, años más tarde, Comentarios a la sociedad del espectáculo, y luego hizo un film, ¿no?, extraordinario, sobre la sociedad del espectáculo. Y escribió un opúsculo sobre el asesinato de su mejor amigo, que era Gerard Lebovici. Escribió un opúsculo extraordinario sobre por qué se muere en un mundo como el nuestro y por qué se asesina a un hombre que se sustrae del mundo. ¿Sí? Yo creo que hay algo interesante en eso. Es decir, estamos viviendo en una condición muy precisa en la que efectivamente exhibirse es un modo de pertenencia. Pero es un modo de contracción del capital. La imagen es el modo del capital. Es decir, es la capitalización biopolítica de la vida. Por lo tanto, Un celular no es solo un modo de establecer relaciones con otros comunicativas. Es un modo pleno de subjetivación, es decir, de volverse sujeto como imagen del capital. Y efectivamente, volverse sujeto como imagen del capital es pertenecer a un modo del intercambio de valores y bienes, ¿sí? Pero también adquirir imagen dentro de este universo de valores y bienes. Si yo trabajé en estos días con ustedes la figura de la paradoja, es porque siento que fundamentalmente estamos habitando unas sociedades donde la paradoja está instalada, pero donde todos los dispositivos subjetivan para la identidad, subjetivan para identificar, subjetivan para coagular, subjetivan para que la imagen que mostrás de vos sea la que construya tu forma de presentarte pública. ¿Ibas a decir? Sí, no, lo que decía es que no solo la imagen es capital mío, es mi capital hacia el otro, pero además la cantidad de gente que yo logre tener, sí, es mi, también es mi capital. O sea, el otro forma parte de mi capital, sí, es claro, el capital del otro. O sea, sí. Y todo en cuanto a representación, sí, virtual, sí, porque no es físico, pero sí es real, sí, pero es virtual. Sí. Bien, esas comunidades a las que estamos asistiendo. Claro, a mí estos temas son los temas que me te preocupan, sí, me ocupan y navego ahí en el mar de los sargazos porque todavía no llego a ningún lado. Estos días me choquearon, me tiraron un poco unas ideas que tenía, y, pero digamos, me cuesta todavía definir, pero ya lo haremos. Pero dijiste que el problema es la resolución de una paradoja. ¿Está bien? ¿Lo dijiste así? ¿Puede ser que el problema es la resolución de una paradoja? Yo entendí eso. Lo entendí y tiene que ver con esto que vos decís. No me pasa con otros temas. Es como que no defino el problema porque no puedo resolver la paradoja. Estoy detenida como en ver la paradoja y no puedo definir. Bueno, entonces, ¿qué, cómo tengo que pensar esto? ¿Cómo, por dónde lo sigo? Trato de aclararlo, de buscar. Ahora, yo les mostré que a lo largo de estas obras que fui utilizando como disparadores para pensar un régimen sensible, siempre hay algún grado de implicación de quienes las realizan respecto de sus historias biográficas, de ciertas resistencias a los modos de poder, ciertas resistencias a los modos de saber. También lo que haya que decir es que un problema surge cuando algo que el hábito público ha vuelto sagrado somos capaces de profanar. ¿Sí? Me parece que esa es una idea bien interesante, ¿no? Para el derecho romano, ¿sí?, sacralizar algo era definir el territorio de su pertenencia. Pero ese territorio de su pertenencia se alejaba del uso de los hombres. Por lo tanto, ¿qué quiere decir profanar? Profanar quiere decir restituir al uso de los hombres algo que se había vuelto sagrado. ¿Sí? Por lo tanto, una de las condiciones fundamentales es revisar en uno mismo y en las sedes de la cultura que lo asisten, ¿qué es lo que nosotros necesitamos profanar? ¿Qué es lo que queremos restituir al uso de los hombres? ¿Qué es lo que deseamos devolverle a la comunidad que ha sido sustraído para ser colocado en un uso sagrado? ¿Es tan sagrada la pornografía hoy, se entiende? Como este modo de circulación de los individuos. Profanar quiere decir dar otro uso al que ha sido consagrado. Al modo de los celulares hay que profanarlos. Al modo de la institución del aula hay que profanarla. Al modo de la constitución de nuestra vida familiar hay que profanarla. Hay que devolverla al uso de los hombres. Cuando algo en el hábito se vuelve sagrado, eso ha dejado de funcionar para la vida. Profanar es restituirle valor de uso a la vida. Bueno, yo no sé si da para... Da un chiquitín más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay una fórmula precisa sobre la que de alguna manera estos disparadores e imágenes que les mostré a lo largo de estos días ejecutan. Es decir, profanan algo sagrado y lo traen al uso de los hombres. Es decir, lo hacen funcionar para problematizar algo, Es decir, que profanar es un modo de problematizar. El único problema por el cual no podrían hacer algo es si ustedes consideran que hay algo sagrado al que tienen que asistir. Si algo se conserva en el dominio sagrado, entonces no podrán acceder a ello. La única forma de acceder a ello es profanar. Es decir, es apropiarse. Destituyendo lo sagrado de eso, es decir, destituyendo el modo de subjetivación que produce. Es decir, profanar un dispositivo, cualquiera fuera, es quitarle el carácter sagrado, inamovible, fijo, eterno, por el cual se presenta ante nosotros. Lo que traté de mostrarles todo el tiempo es eso. Insistentemente el secreto de un seminario está ahí, en que hay algo por el cual uno arma determinadas series, porque tiene determinados enemigos, porque hay algo en la biografía de uno que se vuelve determinadas obras, determinadas secuencias, determinados diálogos entre pensadores, determinado modo de lo que está buscando en la puesta en escena, ¿lo ven? Uno quiere profanar algo, ¿sí? Bueno, ustedes entendieron que quería profanar yo. ¿Qué había de sagrado? En primer lugar el sentido común, ¿sí? Pero en segundo lugar, hay algo más que estuvo aquí, expuesto una y otra vez. La idea de la fijeza, de la cerrazón, de la sacralización del hábito, ¿sí? Efectivamente lo que estoy profanando es eso. Una y otra vez. Profanar quiere decir devolvérselo para el libre uso, para la libre circulación. Es decir, que la función política del decir está ligada a desacralizar algo que fue sustraído y que se mantiene ahí solo para ser observado. Profanar quiere decir devolver. Es decir, hacer profano. Hacer común. Restituir a nuestra propia experiencia. ¿Se ve lo que digo? Entonces, de alguna manera, estas paradojas que recorrí son paradojas del corazón de la modernidad en la que quiero decirles, bien, hay un problema con el sujeto, hay un problema con el espacio, hay un problema con el tiempo, hay un problema con la representación y hay un problema con la visibilidad. Todos estos problemas son los problemas de nuestra comunidad. Y estos problemas deben servir en cada uno de ellos para encontrar el umbral de la profanación. Es decir, para destituirlos de su esfera sagrada y devolverlos al uso común. ¿Sí? Entonces una política de los enunciados está ligada a eso. ¿Sí? Pero ese problema tiene que atravesarlos a ustedes. Yo les mostré lo que me atraviesan a mí y que sirven como disparadores a pensar en mí la comunidad hoy. ¿Sí? Mis preguntas están a través de esto que les mostré y de algo que les voy a revelar ahora día por día. Es decir, ¿cuáles fueron los diálogos? Porque yo sé que algunos de ustedes se preocupan por las bibliografías, por lo que deberían o no leer. Yo estoy un poco más libre de eso ahora, pero no estoy persiguiendo ese tipo de cuestión. Pero yo les mandé dos programas. Un programa institucional y mandé ese programa institucional. Tiene una bibliografía larga, tiene una serie de unidades, es lo que la Universidad Nacional de Misiones y el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales me pidió formalizar, ¿sí? Tiene una introducción larga, poco habitual a las fundamentaciones que ustedes leen a propósito de un programa, para que ustedes puedan ver efectivamente por dónde me iba a mover. Pero luego escribí una especie de programa más reducido, ¿sí? En el que anoté una serie de cuestiones sobre las que quiero detenerme. Lo llamé programa pedagógico. Se lo mandé así a Nina. Y le dije a Nina, mira, cuando les mandes a los que se inscriban en el programa, decirles que el otro es simplemente formal y que el programa pedagógico es el que me voy a mover. Y en el programa pedagógico hice varias cosas. Definí cada unidad por una paradoja, sí, y por una serie de figuras conceptuales. ¿Sí? Entonces quiero contarles en cada una de estas unidades qué diálogos establecí. Esos diálogos que establecí son la bibliografía que yo mantuve muy presente, pero luego la rodeé de una constelación de textos que podría ayudarles a leer el problema. ¿Sí? Bien, en la paradoja sobre el individuo, que es la que más los incomodó, digo por sus gestos y sus cuerpos, esa primera jornada, el diálogo que mantuve es entre dos grandes filósofos franceses. Es un diálogo de lectura. El diálogo que mantuve fue entre la individuación de Gilbert Simondon y la lectura que de ese autor hace Gilles, para pensar la transformación del sujeto hoy. Es decir, que trabajé entre una gran obra, la individuación, y un lector que la lee y la utiliza en el conjunto de toda su obra. Es decir, la paradoja del individuo, trabajé sobre esas dos cuestiones. Es decir, un diálogo de lectura entre un filósofo que funciona como antecedente, Simondon, y otro filósofo que lo lee, Deleuze. En el fondo, todo lo demás que rodea la bibliografía está para dotar de figuras conceptuales a ese diálogo, a esa lectura. Los otros textos solo sirven para abordar esto. Y los disparadores, vieron que escribí primera figura conceptual, Genius y Genitalia, de Pascal Quignard. Bueno, eso es un texto que ustedes pueden encontrar en este gran narrador francés actual, que de alguna manera es una de las figuras que trabajé. Es una figura conceptual para pensar que la individuación, genealógicamente, es decir, qué es individuar y cómo nos constituimos en el sujeto que somos a través de la historia. Pero el diálogo es muy pequeño, se mueve entre un gran libro que se llama La individuación y el testamento de una vida filosófica que se llama La inmanencia de una vida. Entonces, diálogo entre un gran libro y un pequeño texto. Ese fue nuestro primer día de encuentro. El resto son figuras que podrían ayudarnos a pensar este problema, que hunden sus raíces genealógicas en Occidente y que llegan hasta la serie contemporánea televisiva. ¿Sí? ¿Es claro ese primer encuentro? El concepto que abordé es el concepto de individuación. La figura o pregunta que trabajé es ¿qué es un sujeto en la historia? ¿Sí? Y el modo en el que lo abordé es un diálogo filosófico de lectura. Deleuze leyendo a Simondon. Todo lo demás, bibliográficamente, es para rodear imágenes del pensamiento sobre esa pregunta y ese problema. ¿Sí? ¿Va? El segundo encuentro lo dividí ayer entre la mañana y la tarde. Paradojas sobre el espacio y el tiempo. ¿Sí? El diálogo que establecí es entre dos contemporáneos. Uno dejó la cátedra que ocupó el otro. El diálogo que establecí es entre Michel Serre, se escribe Serres, Michel Serre, y Gilles Deleuze. Van a ver que el que voy a conservar a lo largo de todo esto es a Deleuze. ¿Sí? Es decir, el diálogo entre Michel Serre y Deleuze es sobre el vínculo del hombre con el mundo, sobre la relación con el espacio y la relación del tiempo. ¿Sí? Es el diálogo que mantienen a lo largo de la existencia de la cátedra que deja uno y ocupa el otro. Michel Serre deja la cátedra en Vincent cuando Deleuze ocupa ese espacio. Es la cátedra experimental de filosofía contemporánea, en el que Deleuze va a enseñar cine, va a enseñar Kant y el cine, va a enseñar unas cosas rarísimas. Porque era una cátedra experimental en la que no había exámenes. La gente podía ir libremente. Entonces, era muy lindo poder percibir esas aulas porque había la Universidad Experimental de Vincennes, estaba en las afueras, en un parque. Y lo que iban eran prostitutas, borrachos, alumnos, ¿sí?, militantes políticos, a las clases. Eran clases muy vivas, muy llenas de... Y no había ninguna obligatoriedad, solo se las usaba. Pero con todo eso después se producía un trabajo experimental, que era una tesis, con todas las materias. Entonces, nuestro segundo encuentro, que fue ayer, tiene una serie de figuras conceptuales en las que vimos algunas. El hablar de Maupassant nos sirvió, la gente de Marker. Y dejé abierto otras cosas para que investiguen dentro de las series que hay ahí. Y una serie de textos que rodean la constelación de este diálogo sobre el espacio y el tiempo entre Michel Serres y Deleuze. La tercera paradoja la abordamos esta mañana. La paradoja sobre lo real y su doble. Este es un diálogo entre dos amigos amorosos, entre Foucault y Deleuze. Es decir, ese diálogo gira en torno a la relación entre la semejanza y la similitud que atravesó toda la obra filosófica de ambos y sus diálogos de pensamiento. Pero a su vez, una contrafigura, un odio filosófico, el de Nancy sobre Deleuze. Entonces, lo conté sobre un diálogo amoroso y un odio filosófico. Jean-Luc Nancy es el gran pensador francés que vive en Estrasburgo hoy, que se ha ocupado de pensar todo el problema de la representación, la crisis de la representación, la caída de la representación, y que siente un gran desprecio filosófico por la obra de Deleuze. Entonces armé esta idea de la representación entre un diálogo amoroso, dos amigos que pensaron en la cercanía y que discutieron sobre sus posibilidades en el pensamiento contemporáneo, y un odio filosófico, es decir, un modo de olvidar al contemporáneo para decir exactamente lo que cree que el otro dejó pasar. Es decir, la paradoja sobre los reales y los dobles estuvo montado en esas dos lecturas, la relación entre Foucault y Deleuze y el olvido de Deleuze a partir de la construcción de Nancy. Todo lo demás es para rodear el fenómeno. Hay algunas películas que les recomiendo ver, ¿sí? Y hay un texto sobre el que quiero decir algo, si nos queda un poquito de tiempo hoy, que les pedí que revisaran, que es la extraordinaria historia de Peter Schlemihl de von Chamisso. Pero el diálogo en torno a lo real y sus dobles giró en torno a esto. Para lo visible y lo invisible tenía pensado decir una cantidad de cosas que fui introduciendo a lo largo de los otros días. Les hablé, por ejemplo, del arte de bailar y danzar de Domenico da Piacenza en otro momento. Me sustraje de algo que iba a hacer, que era comparar la historia secreta de Henry Darger con el apartado del Atlas Nemocine de Avi Barbour, el gran historiador del arte, sobre la ninfa. Y lo dejé porque me pareció que efectivamente iba a haber ahí un problema enorme, que iba a abrirles un mundo enorme entre un historiador del arte que trabajó la repetición pática en la historia y un trauma pático que se vuelve una solución privada. Esa es una relación que iba a trabajar para mostrarles el camino de la pasión en el mundo contemporáneo. Sin embargo, me quedé allí. Y lo que trabajé en ese lugar es fundamentalmente siempre un diálogo imposible. El diálogo entre un francés y un italiano que se siente francés. ¿Sí? Trabajé la relación entre Deleuze y Giorgio Agamben. ¿Sí? Y mantuve esa relación bajo observancia de Fernando José. ¿Sí? Es decir, puse a un amigo y contemporáneo de Deleuze, que estudió con él, Fernando José, a mirar el diálogo imposible entre un francés y un italiano sobre el problema de lo visible y lo invisible. Todo lo demás de la bibliografía lo puse para rodear ese diálogo. Bueno, y mañana voy a abordar la paradoja de la comunidad en relación a una serie de disparadores visuales que quiero mostrarles, que van a evocar la ética y la política en el campo del decir, del lenguaje y las artes, pero sobre todo quiero pensar esta tensión entre las dimensiones de una democracia radical, algunas tesis sobre la política planteadas por Jacques Rancière y fundamentalmente la declaración de este gran antropólogo formado por Deleuze, Viveiro de Castro, que de alguna manera termina en Brasil planteando una hipótesis extraordinariamente enriquecedora para nosotros. Quiero trabajar sobre la idea que una buena política es la que abre posibles, no la que lo cierra. Sobre todo para discutir la tristeza del dominio político en el que vivimos y en el que nos movemos. Fundamentalmente entonces, mañana trabajaré sobre eso, trabajaré con los efectos de la obra de Deleuze en un pensador latinoamericano, en un antropólogo brasileño, que permite pensar las dimensiones de la democracia radical y algunas tesis para pensar la política contemporánea. Solo eso, y como ven, son una serie de pequeños diálogos donde el hilo conductor ha sido Deleuze. Bueno, a eso me invitaba el doctorado, a que yo diera un seminario sobre la obra de Deleuze. Yo pensé que eso hubiese sido enormemente traumático para ustedes. Y efectivamente, me parecía que yo le dediqué 20 años a la obra filosófica de ese filósofo francés solo para pensar mi condición de relación con la filosofía y con la contemporaneidad, con lo cual me parecía que pensar con ustedes una obra filosófica tan enorme y que barre toda la tradición occidental era demasiado aventurado. Luego me dijeron, bueno, en vez de hacer eso, ¿por qué no pensás Deleuze y la política? A ver si podemos pensar una bajada. Digo, bueno, porque fundamentalmente eso me llevaría al diálogo entre muchos filósofos que han dicho que Deleuze carece de una proposición política. Entonces hubiera hecho una serie de discusiones, Deleuze contra Badiou, Deleuze contra Rancière, relaciones y separaciones, de cómo la filosofía contemporánea ha pensado ese problema de si en Deleuze hay o no hay una política. Bueno, abandoné todo eso y finalmente propuse que era una serie de lecturas, encuentros, diálogos amorosos, odios, ¿sí? Producciones secretas, efectos de aprendizaje, que finalmente hacen la mayoría de las pasiones. Es decir, que secretamente el hilo conductor de estas paradojas es una teoría de las pasiones de la lectura. Cómo alguien se encuentra, cómo se lee, ¿sí? Cómo ama lo que el otro dice, cómo odia aquello que olvida. Y finalmente, cómo de todo eso queda una trama secretísima, pero expuesta, del pensamiento que reproducimos. Entonces lo que traté de hacer es eso. Por lo tanto, lo que yo les pediría que ustedes se concentren es en esas figuras y en esas relaciones, esos pequeños diálogos. El resto son todas constelaciones sensoriales para abrir esos diálogos. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué unos diálogos lejanos? ¿Por qué de alguna manera no viniste a nuestro doctorado a hablarnos, por ejemplo, de pensadores argentinos o latinoamericanos? ¿Sí? Bien, porque efectivamente he tratado de explicarles eso también. Porque utilizo algo muy lejano para interrogar algo muy cercano. Y ese es un método absolutamente moderno, absolutamente pedagógico. Todo hago uso del distanciamiento para acercarme muy íntimamente a lo que nos atraviesa. ¿Sí? Pero evidentemente eso no puede estar expuesto literalmente. ¿Sí? Si quieren, uso el método Brechtiano, ¿no? Distancio toda emoción sobre lo más inmediato, interrogándolo con una lejanía para que esto aparezca. De ese modo, no digo cómo hay que pensar ni qué hay que pensar. De ese modo, abro el pensamiento. Por lo tanto, no tengo nada que decirles sobre cómo abordar un problema aquí y ahora, sino que abrí las condiciones para pensarlo. Y ese es el modo en el que trabajo. Es decir, no expongo conceptos y metodologías para ser aplicadas, sino conceptos y metodologías para desarmar lo aplicado. Ese es el modo de trabajo que les presenté. Y como ven, en ese modo de trabajo, con esto termino, hay texturas, hay emociones, y no me privo de emocionarme. Hay sensaciones expuestas, y no me privo de mostrarlas. ¿Sí? Hay relatos que son evocados. Hay tramas subterráneas. Amistades, odios. ¿Sí? Y fundamentalmente, hay una equiparación de la historia del saber a la historia de la emoción, por el cual nada que se sabe está libre de una emoción que nos atraviesa. Entonces, efectivamente, lo que acabo de mostrarles recién, para cerrar el tercer día de este encuentro un poco atlético, un poco maratónico, un poco calórico, ¿sí?, fundamentalmente ha tenido que ver con eso. ¿Sí? Finalmente yo podría decir que las cuatro paradojas que atravesamos hasta acá son las que arman y desarman a la comunidad de nuestro tiempo. ¿Cómo pensamos el sujeto? ¿Cómo pensamos el espacio y el tiempo? ¿Cómo pensamos la representación? ¿Y cómo pensamos lo visible que nos atraviesa? Atraviesa a la constitución misma de la idea de lo común. Con lo cual, podría decirles que hasta acá están dados los problemas con los cuales yo leería el estado de las prácticas de una comunidad. Los problemas que de ella emanan. Y si las abordé de ese modo, es porque esas que para el pensamiento moderno fueron dictados de verdad, hoy se han constituido en dobleces para percibir intervalos. Creo que la figura más tensa de nuestro tiempo es el intervalo. Todos nosotros estamos habitando intervalos. ¿Sí? Si bien es una figura musical, el intervalo, y si bien pertenece al corazón de la teoría de la música serial, el intervalo es el lugar en el que todos nosotros estamos constituidos, atravesados por series diversas y en tensión irresuelta entre afirmaciones contrahechas. Entonces, lo que traté de transmitirles con mucha fuerza es que creo que estamos hoy en constelaciones que abren intervalos, pero que nos dejan suspendidos sin solución. Esto es un modo de la perplejidad de nuestro tiempo, pero hay que poder atravesarlos como lo que define nuestro tiempo. Tal vez lo más maravilloso que yo imaginaría es una tesis sobre algunos de estos intervalos. ¿Sí? Sobre las series que lo componen, sobre el problema que suponen y sobre el modo en el que de alguna manera una minuciosa descripción de alguno de ellos podría echar luz ante el estado de suspensión en el que nos encontramos en alguno de ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, eso era lo que yo quería contarles hoy. Sobre eso estuvimos trabajando. Ese es el modo en el que yo imagino la puesta en escena de un seminario. Es decir, un seminario es un acto de creación para mí, no un saber que se expone. ¿Sí? Y como acto de creación, no vine a contarles solo lo que sabía, sino las perplejidades que me atraviesan. Las tensiones que se producen bajo estas figuras. Y por eso, por momentos, muy minuciosamente, si ustedes les prestan atención y llegaran a seguir de cada una de las paradojas, las figuras conceptuales que les propongo recorrer, van a encontrarse que a través de ellas hay un modo de abordar sensiblemente, sin ningún saber, esa paradoja. ¿Sí? Es decir, si ustedes leyeran Del arte de bailar y danzar de Domenico de Piacenza, si luego vieran Cómo avivar un trabajo sobre la ninfa en su alta mnemocine, que es un panel inmenso sobre todas las imágenes de la ninfa que lo perturbaron a lo largo de su vida de historiador del arte. Si ustedes se detuvieran en volver a revisar muy minuciosamente la historia de Henry Dyer, y si de alguna manera se preguntaran por las fronteras del arte contemporáneo visual hoy, ustedes podrían abordar sensiblemente este dominio de la paradoja sobre lo que se da a ver y lo que se mantiene invisible. Y no había ningún saber que recorrer ahí, solo ver. Solo interrogar, como en el mundo infantil, imágenes. Yo recuerdo algo muy bello, ¿no? Cuando Godard hizo Historias del Cine, se preguntó cómo empezar a hacer una obra que tratara sobre la historia de 120 años de la producción cinematográfica. Y armó una serie de carpetas. En cada una de las carpetas puso un título. Y a cada título empezó a juntar imágenes. Todas esas carpetas fueron como la introducción de lo que luego iba a convertirse en un largo poema ensayo hecho de las imágenes acumuladas en esas carpetas. ¿Sí? Fíjense qué método más extraordinario de abordaje de algo. Dijo, voy a contar una historia de la imagen, ¿sí?, como problema en el cual podamos dar cuenta de la historia, del pasaje de un siglo a otro, de las técnicas del siglo XIX a la proyección del siglo XX. Bueno, para eso necesito acumular algunas imágenes que hablen sobre estos problemas. Y necesito algunas narraciones que me permitan juntar la trama de estos problemas. Y necesito poetizar de algún modo los intervalos para pasar de esas imágenes a unas tramas narrativas, a un modo poético de interrogar esto. Maravilloso, ¿no? Así haría una tesis. ¿Lo ven? Juntaría unas imágenes, buscaría unas tramas, buscaría un intervalo que de alguna manera me permitiera poetizar las series que pasan por ahí y construiría. ¿Qué quisiera demostrar? Bueno, eso estaría a la altura del acto de profanación que ustedes quisieran hacer. Esa es la pregunta central, es ¿qué es lo que quieren sacar del orden sagrado, del sentido común, para devolverlo al uso de los hombres? ¿Ven? Hay que mirarse muy a uno para esto, y hay que mirar el tiempo histórico que lo rodea para que de alguna manera lo que nos atraviese sea algo que verdaderamente nos constituya. Lo único que podría evitar que ustedes se aburran mucho haciendo una tesis, que siempre es algo no recomendable, ¿sí?, es fundamentalmente que esto sea constituyente de sus propias vidas. Que mientras estén haciendo algo de eso, ¿sí?, estén respondiendo a una pregunta vital. Si está fuera de una pregunta vital, no tiene ningún sentido hacerlo. Es decir, si van a trabajar sobre algo o sobre alguien que ayuda a liberarlos, es porque la profanación que proponen está en el corazón de la pregunta vital de ustedes. Es decir, uno no se junta con cualquiera. Como dice mi gran amigo Horacio González, uno no baila con cualquiera. Es decir, cuando yo organicé esta colección llamada Pensamientos Contemporáneos, donde invité a un filósofo argentino a pensar sobre el filósofo que lo había atravesado de manera más capital en su tradición, Horacio González me dijo, es un gran tema, ¿no? Es como buscar el bailarín con el que cada uno bailó. ¿Ven? Es bello esa idea. ¿Sí? ¿Quién bailó con Sartre? ¿Quién bailó con Patael? ¿Quién bailó con fulano? ¿Quién bailó con Mengano? E incluso hubo algunos bailarines que no quisieron bailar con nadie. A los que yo invité a escribir sobre con quién bailarían. ¿Sí? Está bien eso, ¿no? Es una buena figura, porque uno no baila con cualquiera. Uno baila con alguien con el que por alguna vecindad encontró algún grado de liberación sobre una pregunta capital que hace la propia biografía que nos atraviesa. ¿Lo ven? Para mí, ese es el principio de una tesis. Una tesis es poder bailar con alguien que me libera de algo que está en mi propia biografía y que constituye un principio central del intervalo de mi vida. ¿Sí? Entonces, eso para mí estaría en la base vital de una experiencia, y como ven, lo cuento de una manera poética, pero de una manera excesivamente vital, existencial. Es decir, no haría una tesis como un pranking que era de enriquecimiento. No hablaría sobre algo que no tiene ningún interés para mí. ¿Sí? No daría cuenta de un ámbito que de alguna manera no me produce nada, ni en las pasiones, ni en el cuerpo, ni en la relación con otros. Porque de ahí puede surgir la naturaleza del problema, de ningún otro lugar. ¿Sí? Repito, el problema no es un juego, es una necesidad. Y por lo tanto, la solución de una necesidad es una pasión. ¿Lo ven? Entonces, no van a ser un problema abstracto, van a ser un problema solamente de eso que ustedes conocen muy bien y sobre el cual están muy perturbados y sobre el cual están muy angustiados y sobre el cual están buscando aire fresco. Sobre eso escriban una tesis, sobre ninguna otra cosa. Porque para esa, ustedes van a poder nutrirse de acompañamientos, de bibliotecas y de asesoramientos. Pero una tesis se hace en absoluta soledad, se hace con uno mismo, ¿sí? Y es ahí donde uno aprende qué puede sobre ese problema. Es donde se revelan potencias impensadas, es donde uno reconoce lugares impropios, es donde uno se da cuenta cuán creativo o no es para enfrentar algo, ¿sí? Cuánta ayuda, es decir, muletas necesita de otros para poder recorrer tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y seguramente cada uno de ustedes, los que están acá, tienen experiencias diversas, problemas diversos, por lo tanto no hay problemas comunes. Ese problema será para cada uno de ustedes demasiado singular. Ahora, si no lo tienen, no hay tesis. ¿Va? Por lo tanto, un doctorado es una cosa horrenda, porque repone la condición del poder del pasado. Los doctores de la Iglesia son los que inventaron ese nombre. ¿Sí? No hay doctores antes de la escolástica. ¿Sí? Pero es importante reconocer que hubo dos tipos de doctores: doctores groseros y doctores sutiles. Los segundos, y es un nombre medieval para algunos grandes filósofos antiescolásticos, es un nombre que realmente merecería recibir a aquellos que hicieron una tesis que incorporó a sus propias vidas. ¿Me siguen? No es lo mismo ser doctor grosero que doctor sutil. Pero sobre todo es muy feo ser doctor. Recuerden que lo que nombra es efectivamente un lugar de poder que legisla sobre el saber. Y eso es lo que no hay que hacer. No hay que ocupar ningún lugar de poder para legislar sobre ningún saber. Es decir, lo primero que tienen que saber es que van a hacer algo que de alguna manera hay que desarmar cuando uno lo hace. Es decir, no hay que creérselo. Porque lo más importante no es lo que uno va a hacer con eso, sino el proceso que va a ser para eso. Y la sutileza de ese proceso es el que importa, no la rimbombante forma de usarlo. Es decir, es eso que uno hace para hacer otras muchas cosas durante y olvidarse que lo hizo. ¿Sí? Eso es un problema. Es decir, para volver libres a otros. ¿Sí? No para imponer el poder de una escolástica. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la herencia genealógica de la palabra doctor es la imposición de la verdad de un saber religioso. Es decir, de lo sagrado. Estás profanando la palabra doctor. ¿Lo ven? Porque el doctor no está sino para proteger el modo de interpretar, el modo de circular, el modo de decir. ¿Cómo? Reproducir la regla. Y reproducir la regla. Por lo tanto, vean ustedes que esa es una de los primeros problemas para un doctor. Su nombre. ¿Sí? La primera paradoja. Claro. Entonces, es eso lo que uno debe saber que va a transcurrir. Por eso tantos pensadores argentinos del orden del ensayo resistieron durante tantos años la figura del doctor. Horacio González se doctoró en Sao Paulo, en la misma universidad que yo, en el exilio político. Es interesante pensar que un gran pensador solo se doctoró porque evidentemente tenía que sobrevivir de algún modo. ¿En la UPI? ¿Eh? En la UPI, también. Sí, en la UPI. Y efectivamente, la historia de los argentinos que pasamos por la UPI es mucha. La mayoría es una historia de exilios, una historia política, una historia de viajes forzosos por experiencias personales. Es decir, no tiene que ver con ir a buscar el régimen de la máscara del reconocimiento público. Bueno, esto que trato de contarles es ya más emocional, ¿lo ven? Es decir, tengan en cuenta que eso que van a hacer tiene que atravesar vuestras propias vidas, que no es algo exterior a ustedes y que centralmente deben hacerlo para poder olvidarlo. ¿Sí? No va a reportar ningún cambio económico en vuestras vidas. Lo que va a reportar es un plan quinquenal de acontecimiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo hacen por eso, es una mala elección. Ahora, si lo hacen para liberar algo de ustedes, es una gran elección. Ahora, si lo hacen para sobrevivir porque tienen una beca, es otro tipo de elección. Esa es una elección paga. ¿Lo ven? El que de alguna manera quiere vivir como becario del Estado toda una vida, sin rendir cuenta de por qué ha vivido de ese modo, es una elección paga. Es decir, es calar la institución de un modo. Ahora, el que quiere mejorar sus condiciones de reconocimiento en la institución por esto, hace un mal camino. Pero no está mal que lo haga. Los grandes pensadores anarquistas o los grandes pensadores políticos argentinos lo hicieron. Pero lo hicieron sin prestar atención. La tesis de doctorado en la Universidad de Sao Paulo de Horacio González es sobre la conversación. Una gran tesis en sociología. Es decir, una gran tesis en lo que ustedes van a hacer. Es una tesis sobre la conversación. No es un tema muy habitual. El último que había escrito sobre eso era Boudier. ¿Sí? González dice, necesitamos reponer la gran tradición dramática del acto de conversar como problema sociológicamente relevante. ¿Ven? Ese es el problema de González, pero es el problema vital de su vida. Su vida como ensayista o como escritor o como sociólogo pasa por el acto de conversar. ¿Sobre qué hizo una tesis? Sobre eso. No sobre cualquier cosa, sobre un problema dramático. ¿Va? Bien. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Sobre lo que querrían hacer. Alguien me preguntó, ¿qué pretendes de nosotros después del seminario? ¿Qué pretende usted de mí? Bien, yo la respondo. Lo único que quisieran es formalmente que hicieran algo para este seminario, que tomaran algún lugar en el que se sintieron provocados sensorialmente, y que tuviera una relación con aquello que ustedes imaginan como un problema muy propio, que abordara la figura de alguna de las paradojas, libremente, ¿sí? Un ensayo, es decir, una escritura, es decir, el ejercicio de algo que esté documentado, pero que ensaye una aproximación personal a eso. ¿Podría ser de otra manera? Claro. Es decir, lo que les pido es que se valgan de la bibliografía que les interese, de algo de lo que hay aquí o de la que se les cante, y que de alguna manera produzcan con eso algo que les sea propio sobre la naturaleza de alguna de estas paradojas que esté cercanas a un problema vital de ustedes. Y que eso, como forma del trabajo, lo hagan sin pornografía. Esto es, sin exhibir la intimidad de ustedes, sin dejar estar completamente ahí. ¿Sí? Es decir, lo que les pido es que se expongan con la elegancia sutil que hay que atravesar para eso. Que se expongan en la mayor intimidad sin perder la elegancia para poder hacerlo. ¿Sí? Me entiendo mucho. ¿Ah? Entonces, el trabajo. Estás pidiendo mucho para misiones. Me refiero para misiones que están directas. El trabajo que les pido es que ensayen, es decir, que escriban. El trabajo que les pido es que elijan alguno de los problemas que les hayan resonado, pero que los hayan afectado sensorialmente y que tengan que ver con el campo de los que algunos ya vienen trabajando sobre algo o sobre algo que les es completamente vital a ustedes en la experiencia de lo que escucharon. De ahí en adelante, construyan ensayísticamente el arte de plantear un problema, ¿sí? Y de su despliegue. Tú dijiste el intervalo es de la teoría musical de. Ahí uno puede anotar de qué teoría musical. No, estoy pensando en la música serial, eso es lo que dije. Y fundamentalmente, si buscaría un teórico de la música que hizo el intervalo algo genial, es Pierre Boulez. Pierre Boulez, de alguna manera, ha teorizado de manera inquietante toda la historia de la música en relación al intervalo. ¿Sí? Porque sobre todo la música serial es el campo de pensamiento que más ha afectado a la lógica contemporánea para pensar series. Entonces me parece que ahí hay algo atractivo para mí, ¿no? Desde el momento en que no solo escuché musicalmente a Boulez, pero luego lo leí como ensayista de la teoría de la música, descubrí ahí un filósofo extraordinario, ¿no? Un filósofo de los intervalos, un filósofo que de alguna manera puede pensar la situación del entrelugar sonoro. Hay muchos. Yo estoy usando esa categoría llamativamente para organizar un archivo de escritor. Mirá. Me encontré con un archivo de escritor, que me toca trabajar, que es una escritora, que falleció hace 2 meses, y hace un mes, menos de un mes, tomé esa categoría para pensar esos cúmulos, digamos, de textos que en ella, en su organización privada, eran carpetas, para pensar en términos de intervalos críticos, intervalos biográficos, autobiográficos e intervalos testimoniales. Entonces es como que todo lo que conversamos acá me viene así, porque estoy encerrada escribiendo mi tesis en este momento y bueno, por eso te preguntaba. ¿Pero algo te resuena de esto que nosotros trabajamos? ¿Te sirve esto que trabajamos? Mucho. Mucho. Lo que vieron ustedes que yo no fijo esa frontera tan precisa que en general utilizan las ciencias sociales, en el que discrimina entre un concepto teórico, un texto literario, una imagen visual. Yo rompo esas fronteras. Yo le pido a la imagen visual que nos devuelva un procedimiento filosófico. Yo le pido al texto literario que nos devuelva un procedimiento filosófico. Yo le pido a la filosofía que no ejemplifique sus conceptos con textos o imágenes, sino que revele su modo procedimental. ¿Sí? Para mí, los manuscritos, los borradores y todo lo que está en el archivo íntimo del escritor vendrían a ser los intervalos entre la obra publicada. Desde ahí lo estoy pensando. Ok. Como si es una posibilidad. Es el espacio que se abre para entender de otro modo, para leer de otro modo la obra que conocemos, pública. El intervalo es el lugar en el que no hay una operación dialéctica. El intervalo es el estado de suspensión entre dos estados de cosas. El intervalo es un lugar que está atravesado por muchas series. Series personales, series históricas, series políticas. ¿Sí? El intervalo es, sin duda, el lugar de una diferencia de potencial, donde se produce un cambio de estado, dentro del propio movimiento de la obra o en relación a lo que leo y escribo, a lo que veo y pinto. El intervalo es un lugar extraordinario. También el intervalo es central a la teoría del montaje cinematográfico, porque no puede pensarse el montaje moderno sin la categoría de intervalo, porque el intervalo es siempre el corte entre imágenes que son montadas de un modo u otro, el corte entre textos que son montadas de un modo u otro. El cut-up es una obra para William Burroughs de intervalos. ¿Sí? Intervalos. El intervalo es una figura enormemente creativa, porque lo que hace es producir vecindades, fuerza vecindades, ¿sí? Lo que Fitzgerald llama crack-up. Es decir, producir vecindades entre territorios distintos que en el borde de la grieta, ¿sí?, hagan cruzar series inesperadas. En cierta forma es un poco lo que, digamos, lo que estoy planteando también para el doctorado, en contrapunto que comentaba el otro día, y ahí estoy armando series. También, bueno, desde la teoría musical, todo mi planteo metodológico para abordar un problema literario, de la crítica literaria, viene o estoy tratando, lo estoy pensando desde lo musical, con el concepto de movimiento, intervalo, contrapunto, ritmo, tonalidad. Bueno, te recomiendo especialmente leer Henri Mejonic. Lo leí de la biografía que te puso anterior. Bueno, Henri Mejonic me parece un gran autor. Un gran autor para pensar la idea del ritmo, sí, en el intervalo. A mí me sirvió mucho. Lo que vos habías traído, en realidad, porque no conseguí mucho más que eso. Porque me parece que hoy, bueno, Henri Mejonic es un gran pensador sobre el texto teológico, el texto religioso, el texto bíblico. Y ha llevado la teoría del ritmo de la escritura para pensar políticas del ritmo, ¿sí? Y efectivamente lo que es el pensar la poesía. Ahora, para pensar la poesía se volvió un gran lector bíblico, ¿no? Tremendo ensayista sobre un problema central que es el concepto de ritmo. Un concepto que ha atravesado la historia del pensamiento contemporáneo, ¿no? Muy fuerte como concepto. Toda la lingüística vuelve a él. ¿No? El ritmo. Ahora hay que poder precisar, ¿no? Sí. Yo estoy usando de todo un poco, digamos. En principio también apelaba a Bastín, digamos, bastante. Bastín es un. Ecléctica, digamos, mi bibliografía en ese sentido. Bueno, está bien. Hay que buscar. Por ahí después hay que quedarse con alguna zona. Hay algunos filósofos que son capaces de producir enormes constelaciones de bibliografía que le son afines. Tal vez ese es un buen aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si uno sigue la bibliografía de Deleuze, uno arma una biblioteca inmensa. Porque lo que el tipo lee es increíble. Pero lo que lee, si uno lo lee en esa dirección, lo que lee es productivo a la construcción de sus categorías. Eso es muy interesante, ¿no? Lo mismo pasa con un filósofo como Benjamin. Si uno lee lo que Benjamin lee, lo que uno hace es producir una constelación de biblioteca que es útil enormemente para producir series. Es decir, que hay dos formas acá de armar esto, o de manera ecléctica e híbrida, en el que uno busca los conceptos de cualquier parte, ¿sí?, y los va completando y los va armando, o sigue las constelaciones que abre un autor. Que es muy laborioso, pero muy interesante. Porque es muy productivo. decir, seguir las constelaciones que Adorno construye filosóficamente para decir tal cosa es muy productivo. Y así, otras. ¿Sí? Pero me parece que trabajar con intervalos, trabajar con series, es bien interesante. Primero porque hay algo que es importante en las tesis contemporáneas y es no pretender de ninguna manera, en una tesis de humanidades, abordar totalmente un problema, ¿no? Primero porque está evaporado ese problema total y segundo porque no hay forma de cómo abordarlo, entonces hay que encontrar el mejor modo que tenga consistencia interna de sostener el propio problema. ¿Sí? Lo importante no es todo lo que pueda decir con esto, sino qué consistencia tiene los intervalos, series y categorías con las cuales lo construyo. ¿Sí? No hay que leer desde afuera todo lo que muestra, sino desde adentro si se sostiene o no se sostiene. ¿Sí? Acabo de leer una bella tesis de doctorado sobre Adorno, sobre la teoría estética, que voy a estar en su mesa de evaluación la semana que viene en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y curioso, son unas 500 páginas sobre cuál es el núcleo que mueve el problema de la teoría estética en el fondo, ¿no? Y está muy bien abordada porque de alguna manera lo que hace es una arquitectura de la tesis que se corresponde con el problema que trata. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, cuando uno escribe algo, más allá de ensayar, hay una arquitectura en el ensayo equivalente. ¿Sí? Y esa arquitectura es importante tenerla presente para lo que hago. ¿Se puede entender lo que digo? Es decir, que el método de construir el índice de una tesis es ya una declaración arquitectónica de cómo pienso mi modo de abordaje. Y esto es muy importante que sean inventivos ahí. Porque si utilizan un índice clásico, la tesis ya es un embole antes de empezar. No para que la va a leer, sino para ustedes. Sino que es importante que el modo en que la construyan sea equivalente a lo que ustedes buscan. Por lo tanto, ahí hay que ser inventivo. ¿Sí? No sé. Y el que lee tiene que ser creativo. El que lee tiene que ser creativo y el que los guíe y los acompañe. Pero que busca es creativo. A ver, y el que los guíe y el que los guíe y los acompañe tiene que tener dos cualidades. ¿Sí? Ser sólido en lo que piensa. ¿Sí? Porque no se hace una tesis a fuerza de arbitrariedades. ¿Sí? Pero sobre todo, ser libre en la producción de asociaciones y vecindades impensadas. Esas dos cosas son impredecibles. Perdón, son imprescindibles. Impredecible es quién pueda hacer esto con ustedes. ¿Sí? No todos pueden llevar adelante ese tipo de tarea de dirección, que es intervenir justo poco con orientaciones que indiquen las fases creativas, pero también que le otorguen consistencia a lo que ustedes hacen. Es decir, lo importante de una tesis es que sea consistente por dentro, que sus relaciones, sus series sean consistentes. No es para mostrar el saber, sino para establecer qué tipo de consistencia ustedes construyen. ¿Sí? Igual no es fácil hacer una tesis. No es fácil, porque recuerdo, y con esto culmino hoy, que un jurado yo tuve la suerte que en Sao Paulo uno de los jurados en Sao Paulo eran 7. Era una cosa enorme, ¿no? Entonces eran muchos, ¿no? Y mis jurados de la última tesis fueron Nicolás Rosa por Argentina, Roberto Chavarren por Uruguay y hubo Suelino Nick por Brasil, que es una mujer muy ligada al mundo del psicoanálisis y del lenguaje de las artes, una gran ensayista de intervención. Y por último, había un especialista del barroco, de los que recuerdo, había otro, pero de los que recuerdo que me acuerdo, que se llama João Adolfo Hansen, que es el especialista más importante que Brasil tiene sobre el barroco. Y ese tipo, cuando leyó la tesis que yo hice, me dijo una cosa bestial. No va a ningún lado, pero es un ensayo extraordinario. No va a ningún lado. A ningún lado. Y sobre todo porque es muy libre. Porque de alguna manera se mueve recorriendo la tradición con una enorme libertad poética. Pero de alguna manera no va a ningún lado. Es decir, no servirá para que nadie la lea. Pero me dijo, es un bello ensayo. ¿Sí? Él fue el más riguroso de las devoluciones. ¿Sí? Y dijo algo que cuando lo pienso en el tiempo tenía razón. Las series que yo había construido eran muy ricas, eran muy consistentes internamente, pero no intentaban construir nada porque estaba trabajando sobre una obra poética en la que estaba tratando de mostrar cómo el barroco contemporáneo tenía una relación con el barroco de la tradición, pero que de alguna manera lo había modificado desde dentro, en grado tal que la proyección que producía era disolver el barroco como concepto. ¿Crear otra cosa? Sí, sí, que de alguna manera incluso iba hacia la propia disolución de la categoría. Entonces, él me dijo, bueno, claro, este es el problema de trabajar con contemporáneos. Yo hubiera tomado escrituras del siglo XVII, para haber trabajado con un material histórico que te hubiera permitido establecer el vínculo entre las retóricas de la tradición y la contemporaneidad y haber sostenido un demostrable. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, cuando las tesis aspiran al demostrable, tienen que ser muy consistentes sus arquitecturas. Y eso hay que tratar de mostrarlo del mejor modo posible de entrada. Hay que tratar de tener una gran imaginación para eso. Entonces, escucharon las recomendaciones que les hice, que son casi tips, ¿sí? Piensen desde ustedes que el problema los atraviese, que no les sea ajeno, ¿sí? Porque ahí está la mayor pasión o goce de lo que van a hacer. Que la arquitectura que fabriquen para eso sea altamente inventiva. Puede partir de un autor y sus bibliotecas, o de la fabricación de conceptos que permitan de alguna manera seguir y enriquecer esa arquitectura. ¿Sí? Por último, ¿sí? Fíjense si quieren probar algo o no, pero no es necesario probar algo, es decir, demostrar algo contrastándolo. Lo que es imprescindible, y eso es lo que Ana entiende muy bien en este doctorado, es que ustedes puedan describir de otro modo lo que no puede ser descrito aún. Eso también es el trabajo de una tesis. Poder volver a describir algo que aún no fue descrito de esa manera. ¿Sí? Bueno. ¿Mañana qué hora? ¿Qué les parece a mí? Bueno, nos vemos a las 9 y trabajamos un ratito más. Les agradezco mucho la paciencia de estos días, ¿eh? Pero traté de, por si alguno tiene que viajar mañana, por si alguno no puede venir por alguna razón, que de alguna manera estuviera presente algunas cositas sobre el trabajo, sobre cómo nos movimos, sobre el trabajo y sobre cómo pensar esto en una tesis. ¿Y para leer algo mañana? No, no. Si tienen el textito de Vivero de Castro, bueno, ¿sí? No. Ah, porque me parece que es el único que no traje. Traje una cantidad de cosas que les dejo mañana, que son una serie de textos. Porque hay cosas que no conseguimos. Sí, por ejemplo, ahora que podemos bajar. Nos vamos a ver una cosa y...